outside is frightful, but the fire is so delightful. Since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping, and I brought some corn for popping. Lights are turned down low. Let it snow, let it snow, let it snow. Bienvenido al 16º episodio del podcast de Comic Verso. Soy Esteban Pedrero y me acompaña nuevamente Alberto Calvo. Hola Alberto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Les doy la bienvenida al purgatorio. Como saben, el mundo se acabó el día 21 de diciembre pasado y aunque no nos hemos dado cuenta, igual que en la última temporada de Lo, estamos todos muertos actualmente. Pero eso no nos detiene de seguir interesados en los cómics, ¿cierto? Pues, digo, ya podremos presumir de que sobrevivimos otro apocalipsis, ¿no? Sí, uno más. Uno más. Ok. Bueno, las noticias de las últimas semanas han sido... Algunas han sido curiosas, otras han sido bastante intrascendentes. Y la que nos habían pedido que comentáramos era el tráiler de Man of Steel. ¿Lo viste, Alberto? Sí, sí, lo vi. ¿Qué te pareció? Tengo un severo problema con el contenido del tráiler. No han mostrado mucho. Sigue siendo más un teaser que un tráiler. Uh-huh. Pero hay un momento en particular que me llama la atención. Un diálogo que hay ahí respecto a la secuencia del autobús. Ya, yo pensé que me iba a decir que te había molestado la aparición de Son Goku en el tráiler. Bueno, a fin de cuentas las cuestiones visuales yo creo que pueden pasar a segundo término, ¿no? No sé, yo asumo que Zack Snyder es capaz de hacer una película visualmente atractiva. Sí, aquella escena sí es un poquito extraña, pero no, me preocupa más a nivel manejo de personajes. La escena en la que el papá Ken le dice a Clark que tal vez debería haber dejado morir a todos los cabros chicos. Exactamente. Porque creo que si algo queda muy claro cuando hablas de Superman, es que la razón por la que Superman es un héroe es por la forma en que fue criado, no por su origen extraterrestre. Y si el villano va a ser Zod, creo que eso es algo que habría que enfatizar y no entiendo cómo esperas que una persona que le enseñó a ser el Boy Scout decente y moralmente incorruptible que conocemos, esté dispuesto a hacer una simple insinuación de que tal vez debe dejado morir a algunos niños. No sé, me parece que va contra todo lo que conozco de Superman. Okay. Tal vez esta versión Boy Scout que hemos conocido de Superman en realidad está tan corrupta como la institución de los Boy Scouts en la vida real. No lo sé, pero... Esta es una mala forma de comenzar. Mira, teníamos la música de Frank Sinatra con el tema de la mejor película navideña, que es Duro de Matar o Die Hard. Y ahora estamos pasando a hablar de Superman. DC Comics siempre nos hace esto. Sí, no sé, creo que es todo parte de esta idea que tienen de tratar de hacer más oscuro el mundo de Superman, pero es algo que no sé, lo entiendo con Batman, pero con Superman simplemente no le veo sentido. Sí, bueno, es que Superman es trágico, o sea, perdón, Batman es trágico, está en su ADN formativo. Superman tiene tragedia, pero no es... formativa, por así decirlo, porque todo el tema de la destrucción de su mundo es algo que, de acuerdo a la versión que uno quiera conocer, es algo que él ignoró durante toda su etapa de crecimiento hasta que la descubrió ya adulto. Entonces no es algo que realmente lo haya formado su carácter, algo que se enteró después. Es como, no sé, no tener abuelita porque se murió antes de que uno naciera. Es algo triste, pero realmente no llega a sufrir la pérdida de algo que no, de alguien que no conociste, y lo mismo pasa, creo yo, con tu mundo, aunque nunca me ha pasado. Bueno, nos pasó el 21 de diciembre y perdimos la tierra, pero todavía no nos damos cuenta. Sí. Sí, no sé, no, tal vez estoy exagerando una reacción respecto a esta línea porque a lo mejor no está en el contexto que estoy leyendo, pero sí me hizo pensar que la gente a cargo del proyecto no tiene idea de lo que debiera hacer con Superman y no van a hacer más que tratar de replicar lo que hicieron con Batman, pero sí me dejó un sabor de... su declaración de principio a la hora de empezar el proyecto. Sí. Queremos hacerlo más oscuro, por algo contratamos a Christopher Nolan. Lo cual... se me hace una tontería, pero pues, en fin, habrá que esperar algún otro tráiler para ver realmente cuál va a ser el tono de la película, pero sí, este me dejó con sentimientos encontrados y con muy pocos deseos de ver la película. Sí, yo, a ver, no estoy tan pesimista como tú, pero sí, también me desconcertó un poco esa escena. Yo creo que es probable que esté dentro de un contexto más amigable esa escena, pero en general considero que se juega mucho con la idea de que sea un tipo trágico, perdido, que no sabe qué hacer con su vida y que de repente asume su carácter mesiánico, que es algo que la verdad no me gusta como enfoque de Superman. Me gusta la interpretación casual de su rol mesiánico, pero creo que cuando se enfoca mucho en darle una especie de alegoría con la tradición judeocristiana, se vuelve demasiado serio y se vuelve pomposamente serio el personaje de una manera que la verdad es que no me agrada demasiado. Así que, no sé, es algo que me desagradó muchísimo de Superman Regresa. Y aquí parecen darle todo este tono de tragedia. Lo que sí me agradó del trailer es el tema del aspecto visual, que en las fotos preliminares que habíamos visto, al no estar con la iluminación y la cinematografía definitiva, muchos de los escenarios, trajes, etcétera, se veían bastante ridículos. Aquí dentro del contexto de la cinematografía del trailer, cuajaban de mejor manera, se veían mucho más atractivos. Así que eso me tiene moderadamente optimista. Sí, no, yo realmente digo, del lado visual es el lado que sabemos que Zack Snyder puede trabajar, entonces por ese lado no hay nada que me sorprenda, pero insisto, a mí lo que me preocupa es la historia. Si se va hacia una línea con lo que hizo Christopher Nolan en Batman y los guionistas quieren ir por ese lado, creo que vamos a tener un Superman que parezca a cualquier cosa excepto Superman. Aparecer Supreme. Supreme o Mr. Majestic o algo así, no sé, no me parece que sea el enfoque correcto para el personaje, pero pues habrá que esperar a ver qué resulta. Okay, bueno, pasando a noticias más alegres, tuvimos el despido de Gabe Simone de Batgirl. Pues más que despido fue telenovela. ¿Cómo manejar las relaciones públicas Yo y creo que los recursos fue humanos un en sketch de los tres chiflados prácticamente. Si resulta que nos dan la noticia de que está despedida para después rápidamente convertirlo en una no noticia porque resultaba no ser efectiva a largo plazo? Sí, mira, hace 2 semanas ella anunció a través de su Tumblr que la habían despedido de Batgirl, que el nuevo editor de la serie le había mandado un email despidiéndola, lo que a mí me parece que es una atrocidad, sinceramente. Creo que a cualquier persona que la despidan por email, salvo que existan circunstancias extenuantes, es una afrenta. Y que lo hagan con alguien como Gail Simone, que ha trabajado por tanto tiempo en DC Comics y ha sido una escritora importante para la editorial, me parece francamente una vergüenza. Y transcurrida una semana se anuncia que Ray Fox va a ser el fill-in de la revista hasta que se contrate al nuevo guionista, y hace poco Gail Simone anunció que la nueva guionista de Batgirl era ella misma, que había sido en el fondo recontratada por la empresa por todo este tema de la mala publicidad que le generó el despido y la reacción de los fans. Entonces, claro, efectivamente se hizo el despido, pero fue recontratado. O sea, no es que se dejó sin efecto, sino que tuvieron que tomar la decisión contraria. Y lo curioso es que de momento el editor que la despidió, el editor entrante, sigue a cargo de la serie. Eso es un encuentro bastante tonto. Como sabrán, trabajar con alguien que te despidió es algo bastante incómodo. Independientemente de eso, es incómodo para Simón que su editor es alguien que la había despedido y al mismo tiempo me parece que el editor por principio debería de renunciar, ¿no? Porque a fin de cuentas tú tomaste la decisión de que querías dar un rumbo diferente a la revista y cambiar a tu escritor y vienen tus jefes a decirte que no, que estás mal, que se va a quedar ella por una cuestión de relaciones públicas o de cuota de género o de lo que tú quieras, pues están minando su autoridad. Entonces, ¿cómo puedes editar un título donde realmente no tienes control sobre las decisiones? Entonces, me parece que independientemente de cualquier otra cosa, una vez que se dio esto, él tendría que haber renunciado al cargo o pedir que lo cambiaran de área, a editar algunos otros títulos, no sé, pero sí me parece que es un manejo bastante lamentable de la situación de DC a nivel ejecutivo y editorial. A mí también me llama la atención la disposición de Gail Simone a dejar el pasado atrás y tomar esta nueva propuesta. Es decir, ella no es cualquier escritora que se vaya a quedar sin trabajo porque la despidieron de DC. Entonces, Es curioso que esté dispuesta a soportar sí, por, eso. Sí, por ahí se reportaba que tenía ofertas. Claro. Se reportó que tenía ofertas de varias partes, incluyendo Marvel. Y Gail Simone, mal que bien, es una escritora que se ha hecho de un grupo de seguidores fieles, ¿no? Que lo que ella escriba lo van a leer. Entonces, no tendría ella por qué tener que tomar condicionantes para tomar el trabajo. Me imagino que aquí la explicación sería el gusto que tiene por el personaje de Batgirl y seguir explorándolo, pero sí me parece un poquito extraña la situación. Sí, que podemos decir, realmente creo que haciendo un brainstorming con un equipo de guionistas no habríamos podido inventar una situación como esa porque no habría parecido ridículo. Pero en fin, creo que no vale mucho la pena comentar el tema. Lo que sí es que yo le tengo mucho respeto a Gail Simone. Hay muchas revistas que he leído de ella que me han gustado muchísimo, especialmente la etapa anterior con su primera etapa con Birds of Prey y los Secret Six. Pero su etapa actual con Batgirl, la verdad es que me ha parecido bastante mediocre, tirando para malita. Y la serie ha tenido un declive permanente que ha sido contrarrestado por la influencia de los crossovers que ha tenido con Batman. En ambos casos, que fue en la Court of Owls y ahora con Death in the Family, la revista ha repuntado alrededor de 10.000, 15.000 copias solo por tener un crossover con Batman, pero inmediatamente después vuelve a una tendencia a la caída, que la sigue manteniendo con buenas ventas, pero cada vez menores. Así que no sé, creo que es justificada la caída en ventas, porque la serie no es realmente demasiado buena, pero creo que todo el trato, la forma en la que se dio todo este asunto es bastante bastante lamentable, bastante patético. Así es, pero yo creo que ya no debería sorprendernos el mal manejo de las situaciones que se dan en DC, ¿no? Digo, una frase que yo escuché repetidamente el pasado fin de semana fue: hay muchos idiotas en DC. Sí. Ya vamos a llegar a eso. Bueno, para compensar un poco, nos vamos a Marvel, donde también se dio una noticia curiosa, que fue que habíamos conversado ya de los atrasos que había tenido John Cassaday con la serie de Uncanny Avengers, y ya se confirmó que iba a dejar de ser el dibujante regular de la serie. El número 4 es el último, luego va a haber un fill-in con Oliver Coipel, que es un gran nombre para tener como fill-in, y la serie luego queda a cargo de Daniel Acuña, el dibujante español. Sí, creo que era de esperar, ¿no? Es bastante sabido que Cassaday es un artista muy dedicado, pero muy lento, y que es difícil que se pueda hacer cargo de una serie regular de manera constante. Entonces, yo soy de idea que tal vez si pensaban tener una serie, debieran haber tenido desde un principio alineado un artista que hiciera equipo con él en ella. Entonces, no lo encuentro sorpresivo. Como mencionas, lo de Coipel es un hombre de lujo para tener como artista de relleno. Y Acuña me parece que es un artista bastante capaz. Entonces creo que a nivel artístico realmente la serie no sufre. Pero sí sorprendió un poquito la falta de planeación, sabiendo que tenías un artista que no se caracteriza por su velocidad. Sí, la verdad es que eso es lo que llama la atención. La idea de haberlo tenido trabajando antes. Esto probablemente no lo ayuda el hecho de que Marvel, no en esta revista en particular, pero ha tenido la política de acelerar la publicación de varias de sus series para dominar de mejor manera el mercado, sacando mayor volumen de producción sin aumentar la cantidad de títulos. Pero bueno, es decepcionante. Debería haber existido un mayor colchón de tiempo para casa, y tal vez existió y lo consumió rápidamente, pero bueno, ya se tomó una decisión respecto de qué manera proseguir con la serie, y como tú dices, no es para nada un mal reemplazo el de Acuña. No, para nada. Es un artista bastante capaz y bastante atractivo a la vista. Okay. Bueno, ¿qué te parece si pasamos a las noticias internacionales? Desde México tenemos un invitado internacional nuevamente en nuestro podcast. ¿Ah, sí? ¿Quién? Sí. Tenemos a Alberto Calvo, que fue asistente a la convención de cómics de La Mole. Hola Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sí, muy buenas tardes, ya bastante tarde. Estamos grabando el domingo 23 de diciembre con la esperanza de poder publicar, digamos que el 25, tal vez el 26. No voy a decir el 28 para no darle razones para hacer chistes. Pero, ¿cómo estuvo tu fin de semana en La Mole? Tuviste una asignación especial bastante interesante en el fin de semana. Sí, así es. Ahora no fui como visitante nada más, sino que me tocó trabajar y fue asignado a ser el intérprete de tiempo completo de Alan Grant, que fue uno de los invitados a este evento. Me suena Alan Grant. Sí, tal vez sea porque leíste. Debe ser uno de mis escritores de Batman. A lo mejor alcanzaste a leer algún cómic de Batman en los 90s. Digo, si leíste alguno, debe haber algo así como un 60% de posibilidades de que hayas leído una historia suya. Sí, de hecho es uno de mis escritores favoritos de Batman. Sobre todo en su etapa como dupla creativa con Norm Breyfogle, que es uno de mis dibujantes favoritos de Batman. Sí, y curiosamente Breyfogle era otro de los invitados al evento, o sea que tuvimos por acá a los responsables de definir a lo que para muchos es el Batman definitivo, por lo menos durante los primeros años de la década de los 90. ¿Y qué tal tu experiencia como traductor? Muy buena, es una persona tremendamente agradable y accesible en todo momento. Yo lo comentaba hace un par de días a algunos amigos, es que después de repasar lo que fue pasar el fin de semana con él, me queda la impresión de que es la clase de trabajo que con gusto hubiese hecho de gratis. Solo espero que nadie en la organización de la Mole se entere de eso. No te preocupes, nadie escucha este podcast. Sí, al menos nadie que lo pueda reportar, ¿verdad? Pero sí, fue una experiencia bastante agradable. Alan Grant es un escritor sumamente tratable y accesible, sin importar la clase de abusos extraños que puedas toparte con los fans. Me tocó ver cómo gente que llegaba con series completas, 50, 60 cómics para que se los firmara, y él con gusto lo firmó todo. Es una persona que a pesar de que ya no es joven y ya tiene algunos problemas de salud, tiene una predisposición para lidiar con los fans que es digna de admirar. Tiene una energía y toda una pasión por el medio que es contagioso. Es yo creo que una de las experiencias más gratas que he tenido desde que estoy involucrado con este medio. Mira, yo conté un poco la anécdota que tuve hace casi 12 años cuando lo conocí acá en Santiago, y es la impresión que me dejó. Y yo habría sido uno de los fans que leía 60 cómics, si hubiese tenido 60 cómics de Batman en esa época, de Alan Grant. Pero tengo esta cosa tan molesta, como se llama, conciencia. Entonces no puedo hacer esas cosas. Tengo siempre mi ángel bueno o generalmente mi ángel bueno le gana a mi ángel malo, y no puedo ser aunque quiero ser descriteriado, no puedo. Pero bueno, me parece que no todo el mundo tiene ese tipo de, ¿cómo sería? No tiene esa clase de reparos existenciales consigo mismo. Sí, pero claro, como algo que te perjudica en realidad. Pero bueno, y la experiencia de la Mole, tuviste que traducir mucho, interpretar, tuviste la posibilidad de conversar con él también, más allá de tu rol laboral. Sí, mira, la ventaja en cuanto a la traducción, pues es relativo, ¿no? Porque para bien o para mal, muchos de los aficionados a este medio tienen un cierto dominio del inglés. Entonces, más bien era cuando aparecía algún fan que no supiera inglés, pues interpretarle lo que le estaba diciendo y responder. Tuvimos también el día sábado una conferencia compartida en la que teníamos a los dos, a Alan Grant y Norbert Fowl, para hablarnos un poquito de sus carreras y de su trabajo. Y pasó algo muy curioso, porque resulta ser que aparentemente todos los asistentes en la sala sabían inglés y no quisieron que hiciera traducción. Entonces fue una plática bastante... No, en serio, mi compañero en la moderación preguntó: ¿hay alguien que no esté entendiendo? Y levantaron la mano tres niños. Entonces nada más les dijo: pues pregúntenle de lado. Entonces estamos esperando por ahí, sabemos que se firmó en video. Entonces en cuanto aparezca, seguramente ya por ahí hicimos algunos prearreglos para hacer una transcripción con la traducción del mismo, y seguramente la estaremos compartiendo por ahí en el blog en cuanto esté disponible. Pero sí, a nivel de traducción realmente fue la carga de trabajo fue muy ligera, y la otra... Recibiste un cheque inmerecido. Bueno, me pagaron en efectivo. Gracias al buen sistema escolar de México, recibiste un cheque que no te merecía. Un pago en efectivo que no te merecía. Pues insisto, es la clase de cosas que hubiera hecho de gratis, pero si me pagaron no me voy a quejar. Y afortunadamente, los casos, por ejemplo, de estas personas que le llevaban paquetes gigantescos de cómics o las colecciones de tomos de Editorial Beat, que eran, no sé, 10, 12 y 15 tomos, muchos de ellos pedían los cómics dedicados, algunos otros no. Entonces de repente era tener unos minutos en silencio firmando uno tras otro, y yo lo que hacía para evitar que se convirtiera en algo tedioso para él, le empezaba a hacer preguntas sobre algunas de las portadas o los personajes. Entonces fue como tener una larga entrevista con él a lo largo de 3 días. Aprendí mucho sobre su visión de algunos personajes o sobre lo que representan algunos para él, y entonces fue una experiencia. En momentos como este desearía tener los poderes de Darth Vader para ahorcarte a la distancia. Es la pequeñez que hay en mí que no logra, no logra, no logra superar la envidia que me genera escuchar esta anécdota. ¿Te das cuenta lo paradójico que es que hablas es hace unos momentos de tener conciencia y que luego hagas un comentario así? Es que por eso te digo, es el impulso, pero no lo concreto. No estoy usando mis amplios poderes mentales para dañarte a la distancia. ¿Entiendes? Tengo el impulso, pero no lo concreto. Sí, bueno, lo entiendo y sé que es un sentimiento compartido por mucha gente por acá, pero pues en fin, tuve la fortuna de que ese fuera el caso y la verdad es que fue una experiencia muy, muy grata. ¿Y alguna información en especial que te llamara la atención de las preguntas que le fuiste haciendo? No, pues algunas son cosas que ya había leído, que conocía, algunas así fue nueva, por ejemplo, en cuanto a su carrera como escritor. Una cosa que no sabía es que antes de empezar a escribir cómics él escribía novelas románticas para adolescentes. Ya. Es como que no es la clase de cosa que uno relaciona con uno de los autores más prolíficos en la historia de Judge Dredd y un anarquista racionalista tampoco suena como el perfil de escritor de novelas románticas para adolescentes. Sí, esa fue una. Después, respecto a cómo fue que llegó a escribir Batman, pues resulta ser que esto fue en un periodo en el que las tiras de Dredd y las historias aparecidas en tanto en Dredd Magazine como en 2000 AD tenían un nivel de prueba bastante alto, y fue cuando Denny O'Neill decidió aproximarse a él y a su socio, compañero, co-guionista, John Wagner, para preguntarle si les interesaría hacerse cargo de Batman, de escribir Detective Comics. La propuesta que les hizo fue que hicieran dos números de prueba y dependiendo del resultado de esos dos números, ver la posibilidad de dejarlo ya de fijo como el equipo creativo de la revista, al menos por un año, que era el contrato estándar que hacía DC. Entonces me decía que los dos números de prueba, mientras buscaban qué hacer, decidieron introducir un villano que habían creado originalmente como un villano de Dredd, que es el caso del Trílocuo y Scarface. Y la frase que lo utiliza literalmente es, dice, lo discutimos un poco y vamos a decir, ¿sabes qué? Este es un villano demasiado bueno para Dredd, usémoslo en Batman. Entonces cuando tienes a John Wagner y Alan Grant diciendo que algo es demasiado bueno para Dredd, creo que es un calificativo que no esperas. Después otro dato curioso, yo sabía que sí, que John Wagner no había escrito los cómics de todo ese primer año del contrato en que aparecen sus nombres en los créditos de la portada. Sí, lo había contado él en alguna entrevista. Y lo que nos decía era que al cabo es que a John Wagner no le gustan los cómics de superhéroes, y que entonces se escribió en realidad solamente 5 números con él, y dijo, ¿sabes qué? A mí no me gusta esto, me estoy aburriendo, escríbelo tú. Y que la razón por la que él no le comentó nada a nadie en DC y permitió que sean apareciendo los dos nombres fue porque, como el contrato estaba en nombre de los dos y John Wagner era más famoso que él, quería evitar que fuese un pretexto para despedirlo o quitarle el trabajo. Me parece sensato. Sí, de la relación con Humphrey Fogle, Bray Fogle venía de trabajar en editoriales independientes y decía que esa fue la principal razón por la que él deseaba quedarse con Batman después de empezar a trabajar con él, porque nunca había trabajado con un artista que fuera capaz de ponerle tanto dinamismo a las secuencias de acción en la página. Oh, sí. Entonces es curioso, ¿no? La relación entre ambos es de amigos de mucho tiempo. Me comentaron todos que tenían más de 15 años que no se veían, pero son como viejos amigos, los ves juntos y hay una dinámica de interacción entre ambos que es difícil que se dé si no tienes una química de trabajar con la misma idea de lo que quieres hacer. Okay. Otra curiosidad por ahí de el personaje de Anarchy, por ejemplo, que es creación suya. Él, por lo que él comentó de los personajes que creó, es su personaje favorito. Y algo que nos comentó el fin de semana fue que después de Muerte en la Familia, que se quedó Batman sin un sidekick, cuando empezaron los rumores de que se iba a crear un nuevo Robin, él empezó a manejar el personaje preparándolo para hacer un eventual reemplazo para Robin. O sea, el plan de Alan era que Anarchy se convirtiese en el nuevo Robin. Lamentablemente nunca se lo comentó a Denny O'Neill, no se pusieron de acuerdo y paralelamente Chuck Dixon estaba trabajando en la creación de Tim Drake, pero me parece que hubiera sido interesante ver la evolución de Anarchy para llevarlo de ser el antagonista. Mark Wolfman. El nuevo. Todas las historias de Alone in Place of Dying y más que introducen a Tim Drake fueron obra de Mark Wolfman, pero quien estaba haciendo el desarrollo del personaje era Chuck Dixon. Ah, ok. Que justamente a propósito de esto, y lo quería comentar más adelante, pero está ad hoc para hablarlo ahora. Estaba leyendo las primeras apariciones de Anarchy. Tengo un trade paperback que publicó DC hace un montón de años, en el cual publica las dos primeras apariciones del personaje, que son Detective Comics 608 y 609. Y justamente en una de las escenas finales en las que termina esta historia de dos partes, aparece la imagen de Robin sobre Anarchy con esta simbología de presentarlo de esa manera, porque era un joven, un niño de 12 años en su primera aparición. Así que, bueno, estaba eso, y en el introductorio de este trade paperback, Alan Grant justamente menciona lo que tú dices, pero habla de Mark Wolfman como el que estaba trabajando paralelamente en Tim Drake. Okay. A mí también me sorprendió cuando dijo que Chuck Dixon, pero fue lo que dijo. Ya, bueno, también ha pasado tiempo, así que quizás a lo mejor la memoria se confunde o hay cosas que se aclaran también. Lo otro que recuerdo haber conversado con él alguna vez por correo electrónico hace muchísimo tiempo es la idea de, como tú dices, que el personaje le agradaba tanto a él y a Braithwaite, era tan personal para ellos, que tuvieron la intención en algún momento de recuperar los derechos del personaje y comprárselos de vuelta a DC, lo que obviamente no prosperó en lo absoluto. DC no tiene ninguna intención de deshacerse de ninguna propiedad intelectual que haya adquirido de esa manera. Sí, y volviendo un poquito con lo de Anarchy, es un personaje que él plantó muchas de las ideas que él tenía acerca de la anarquía y la autoridad, las figuras de autoridad, es un tema que prevalece en George Dredd. Entonces lo que él comentaba también fue que en algún momento él incluso intentó comprarle el personaje a DC y menciona que básicamente se rieron en su cara porque pues ellos no trabajan así. También nos comentó que la serie regular del personaje cuando lo convirtieron en Deja Vu, creo que acabo de decir lo mismo. Pues sí, y es hasta venía lo de que constantemente en medio de las conversaciones y demás hablaba de cosas que habían hecho que no le gustaba, y fue lo que se convirtió en su frase más repetida todo el fin de semana. Hay mucha gente idiota en DC. Nos comentaba que Anarchy fue muy popular en muchas partes fuera de los Estados Unidos, y por ejemplo en España nos comentaba que el personaje era muy popular y que había una editorial que estaba dispuesta a producir ellos mismos una serie, y él se acercó con los editores para tratar de ver si había la posibilidad de que se licenciara una serie producida en España como edición original y que después pudiese venderse como material de reimpresión en Estados Unidos y para el mercado sajón, y que tampoco quisieron hacerlo, lo cual pues, sí me parece una forma extraña de llevar las cosas, ¿no? Porque el licenciarlo les hubiese permitido tener un cómic con bajo costo de producción y que ellos podían seguir vendiendo de manera directa y con una buena ganancia, pero pues, en fin, no es algo que lo tuviera muy contento. Y lo que te comentaba de la serie regular, el perro del hortelano. Sí, y de la serie regular nos decía que básicamente lo forzaron a escribirla, porque le dijeron queremos convertirlo en un héroe porque ha tenido un cierto nivel de popularidad que creemos que puede ser explotado. Él en principio se rehusó, diciendo que el personaje no daba para mantener una serie por sí mismo, porque había sido diseñado para funcionar como un antagonista para Batman, y al sacarlo de ese contexto iba a producir que el personaje se diluyera, y no quería hacerlo. Algunas semanas después regresaron con él para decirle que ya tenía un escritor que lo iba a hacer, pero que creían que lo supervisara, que le parecía el trato. Así es de que él decidió que si alguien iba a echar a perder su personaje, prefería hacerlo él y que no lo hiciera alguien más. Sí, en realidad no tenía mucho sentido hacer eso. Bueno, quería comentar la historia de Anarchy en nuestra habitual sección postrimera de reseña, pero sí, eso que mencionas del anarquismo, para el que no tenga idea del personaje, tiene una fuerte influencia del personaje de V de Vendetta de Alan Moore, pero con un proselitismo anarquista más patente. Hay una miniserie que publicó DC en 1997 de cuatro partes, con dibujo de Braithwaite, con entintado de mi entintador favorito para Braithwaite, que es Rubinstein, en realidad uno de mis entintadores favoritos para quien sea, y la historia es bien filosófica en el sentido que presenta todo el esquema de lo que es el argumento racional de la filosofía de la política anarquista a través del personaje. El personaje tiene una mascota, que es el perro, que se llama Yap, que funciona básicamente como una herramienta para que él tenga sus extensos soliloquios, los que discute el progreso de la humanidad y de la filosofía, y la forma en la cual la jerarquía social impulsa a mantener a las masas dominadas bajo la ignorancia, y que eso es lo que quiere combatir el anarquismo. Entonces, socialmente es bien fuerte, y más aún sobre todo para una sociedad como la norteamericana, donde priman principalmente las doctrinas capitalistas, tiene un sistema político bipartidista que consiste en un partido de derecha moderada y en un partido de derecha ultraconservadora. Entonces, es bien llamativo que un cómic de Batman, que es básicamente, si todo, sobre todo si lo enfocas como Frank Miller, es una fantasía fascista de un joven millonario herido por la clase criminal. Es bien extraño que se haya concretado de esa forma un cómic tan proselitista como Anarchy. Sí, es un contexto extraño. Entonces, no solo sorprende que lo dejaran hacer el personaje, sino que le hayan dado su propia serie, aunque haya durado muy poco, ¿no? Sí, es un poquito curioso. De hecho, ocho gloriosos números. Así es. Y de hecho, él comentaba que el personaje era mucho más popular en América Latina. Y él decía que lo asociaba un poquito con la idea de los países que tuvieron una dictadura militar, donde la idea del anarquismo y levantarse en rebelión contra la autoridad era una idea bastante pervasiva, ¿no? Es el caso de Chile o de Argentina, por ejemplo. Él incluía a México en los comentarios, que aquí, aunque la dictadura no era militar, sí había un sistema político que tenía el mismo tinte sin llegar al mismo nivel de autoritarismo. Mira, en Sudamérica puedes poner el dedo en cualquier país y vas a encontrar una dictadura militar, así que no te preocupes por eso. Sí, lo entiendo, y es algo que él decía, que el personaje va a tener una mayor resonancia en los países que habían crecido con esa clase de regímenes. Entonces, sí es, resulta curioso que el personaje haya tenido popularidad en los Estados Unidos, porque ahí no aplicaría, ¿no? O sea, si hay un país que es proarmista y con la idea del control y demás, son precisamente los Estados Unidos. Entonces resulta curioso que lo dejaran hacerlo, que lo dejaran hacerlo por tanto tiempo y que terminaran dándole incluso su propia serie, ¿no? Aunque me parece que a fin de cuentas se terminó por mirar un poquito esa condición política del personaje. Sí, como te digo, la primera miniserie del personaje, la primera aparición del personaje es bastante, machaca bastante las ideas políticas, pero no de una manera que sea invasiva. Y las presenta desde una perspectiva de lejanía, porque es, como tú dices, el antagonista de Batman. Por lo tanto, no es muy distinto de tratar de penetrar la psiquis de cualquier otro enemigo de Batman, del Joker, de quien sea. Entonces, claro, al presentarse en esa situación de lejanía, no deja de ser algo interesante, pero no se transforma en algo en que promueva la misma revista. Te lo presenta como algo que existe. En la miniserie de 1997, que es de cuatro partes, Anarchy lo que pretende es construir una máquina que genere la iluminación de todo Gotham City, y la iluminación consiste en destruir el sistema social, político imperante a través de las mentiras generadas y perpetuadas por la clase política gobernante y la clase social dominante, mostrándole a la gente lo que debe ser la realidad de la iluminación y de la autorresponsabilidad, que va a llevar a una sociedad idílica donde cada una de las personas hacen cargo de su vida y cumplen un rol provechoso para la sociedad. Y todo eso al estar desde la perspectiva del protagonista, porque aquí pasa a ser él la única voz de la serie, se transforma en un panfleto político bastante bastante fuerte, bastante entretenido también, porque, por ejemplo, en el primer número está el enemigo de Demon de Jack Kirby, en el segundo número aparece Darkseid, que no deja de ser entretenido ver a Anarchy desafiando a Darkseid, luego aparece Batman, y se da todo este tema y una fantasía de carácter entre ciencia ficción y política ficción y proyecciones sociales. Yo comentaba, por ejemplo, que tuve una discusión por correo electrónico con Alan Grant. En esa época yo tenía 17, 18 años aproximadamente, fue hace 14 años atrás. Y lo que a mí siempre me ha llamado la atención respecto de postulaciones políticas como la de los comunistas o la de los anarquistas, es que asumen la idea de que cada persona actúe con un fuerte sentido de disciplina, rectitud, etcétera. La gracia que para mí tiene el sistema capitalista es que asume lo peor de ti. Funciona en base a tu egoísmo y a tu interés propio. En cambio, el comunismo, por ejemplo, su fase final del aspecto puramente político, no pensando, por ejemplo, en la aplicación en el sistema ruso, alude a la idea de un altruismo social general, y el anarquismo alude a una idea de autorresponsabilidad, confianza, inteligencia, respeto mutuo, etcétera. Es que suenan bien, pero a la vez se genera una enorme inseguridad de cómo vas a pensar tú que todos esos sistemas van a imperar dentro de la sociedad. Así que, por lo menos para mí, son absolutamente imposibles de practicar, más allá de... No tengo una mayor oposición con la idea en general, pero sí con la idea de que sean factibles. Y eso generó que yo me pusiera a discutir eso con Alan Grant, lo que por supuesto es una estupidez hacerlo, sobre todo en mi inglés precario de aquella época. Sí, bueno, de hecho tú la otra me pediste que se lo comentara y me disculpara tu nombre por no haberte limitado a hablar de Batman. Así es. Le comenté que tenía un amigo chileno con quien hacía un podcast y que todavía tenía una discusión alguna vez intercambiando correos con él, y me decía que al contrario, que él encontraba enriquecedor el discutir ideas con quien fuera sin importar el punto de vista, ¿no? Me decía que no recordaba el caso específico de alguna persona, pero que hubo una época en la que recibía constantes correos en los que había fans que buscaban profundizar un poquito acerca de sus ideas políticas y de dónde venían. Pero pues a fin de cuentas creo que eso es algo que caracterizaba sus guiones de cómic, especialmente los de Batman y Dredd, ¿no? Estas ideas políticas que dentro de todo creaban un contexto diferente para sus historias y las ponían en un contexto humano, pese a tratarse de historias de fantasía o ficción. Sí, definitivamente sí. Esta historia, que repasando cómics de Alan Grant, siempre tenían esta doble y triple lectura, porque tenían, generalmente los cómics que uno lee se centran en una acción en particular, el personaje sigue una corriente de pensamiento y de acciones que tienen un propósito definido, y los cómics de Alan Grant con Norm Brayford eran tan bien hechos que eran capaces de contar en una misma secuencia dos historias paralelas. Por ejemplo, Batman quería combatir a Anarchy, y en el primer panel iba en el Batimóvil pensando en el personaje con el que se está enfrentando. En el segundo panel empezaba a elucubrar de cuál era la identidad, y tú veías en el fondo que aparecían dos tipos frente a un teatro. En el segundo panel veías que sacaban un diablito, una de estas barras metálicas que estaban forzando unas cadenas. En el tercer panel Batman los miraba, en el cuarto panel Batman detenía el auto, seguía pensando en Anarchy, y en el quinto lo estaba golpeando y amarrando y dejando para la policía, y en el último se iba en el Batimóvil y seguía buscando a Anarchy. Entonces eran capaces de contar este tipo de historias y hacer comentarios sociales, introducir ideas políticas y no solamente limitarse a contar una simple historia de Batman, haciendo también la simple historia de Batman en el momento. Entonces no era solo discursiva, sino que tenían un poquito más de profundidad, aunque sea bastante superficial, porque el personaje no tampoco puede hacer un discurso político en un cómic de Batman, pero lograban darle una mayor dimensión, una mayor cantidad de temáticas a la historia y hacerlo con economía narrativa. Sí, yo me imagino que esto en una parte viene del pasado de Grant, ¿no? Porque las historias de Dredd, digo, para quien no lo sepa, en 2000 AD y en Dredd Magazine, las historias aparecen en capítulos de 8 páginas, y generalmente se busca que estas 8 páginas, a pesar de ser parte de una historia más grande, se pretende que cuenten una historia completa por sí mismas, ¿no? Que es, entonces, si tienes la costumbre de escribir historias que en 8 páginas te cuenten algo, al contar con las 22 páginas que te ofrece un cómic americano, creo que era espacio más que suficiente para jugar con todos estos elementos y hacerlo de una manera tan clara como lo hizo por varios años. Sí, definitivamente. ¿Y qué otras anécdotas puedes contar de ahí de la de verlos juntos, por ejemplo. De verlos juntos, pues está la idea de que existe una posibilidad de que en el futuro cercano los vemos haciendo juntos una historia de Archie. ¿De Archie? De Archie. Digo, no sé si... Okay, ¿y eso cómo se dio? No sé si mucha gente lo sepa. Hombre Fogel está actualmente trabajando para Archie Comics. Acaba de regresar a DC para hacer Batman Beyond, ahora que se relanzó la serie. Pero no ha dejado de trabajar para Archie. Ha bajado su carga de trabajo para ellos. Estaba trabajando en un par de series que aparecían en la revista de Marriott Life, en donde nos mostraban dos futuros alternos, ¿no? Uno en donde se había casado Archie con Betty y otro en el que se había casado con Verónica. Estas historias aparecían de manera paralela en una revista que, dentro de mucho contenido para adolescentes, ya sabes, entrevistas con cantantes, músicos y actores, sobre todo de Disney Channel, por ejemplo. Con Serena Gómez, Taylor Swift y... ¿cómo se llama? Justin Bieber, etcétera, etcétera, etcétera. Esta revista poco a poco fueron quitarle esa clase de contenidos a que terminó siendo una revista puramente de cómics, como se publica actualmente, pero la participación de Brave Fogel ha disminuido, ¿no? Hay números donde hace una de las dos historias o hace solamente algunas páginas. Me parece que en el último solo hizo la portada, pero sigue teniendo una relación con Archie, pese a haber regresado a DC, que es algo que me imagino comentamos un poco más tarde a raíz de los cambios editoriales que se dieron recientemente. Pero durante el panel que hicimos con ellos, que es el video que esperamos poder compartir en unos días, y cuando salió a la conversación lo de que Alan Grant escribía novelas románticas para adolescentes, pues yo lo volteé a ver, repetí, novelas románticas para adolescentes, volteé a ver a Norm, otra vez a Alan, y le dije, tal vez deberías escribir Archie. A lo cual hubo risas de ambos e intentos de protesta de Norm, que decía, pero es que eso no, es que no, pero bueno, ahora que lo pienso, tiene sentido, deberíamos hacerlo. Esto provocó risas. Dice, pero no sé, se podría ser interesante un buen punto de venta para el cómic. Archie, por el equipo creativo de Batman en los noventas. Dice, no, sí, y con un joven anarquista que llega a Rivendell. Entonces, lo tomaron primero a chiste, pero como que poco a poco les empezó a quedar la idea de que no era algo tan descabellado. Dice Alan, dice, a mí me encantaría, yo fui fan de Archie durante mucho tiempo, entonces si se diera la posibilidad y yo pudiera escribirlo, con gusto lo haría. Así es de que decía Norm, dicen, bueno, no sé si sea una posibilidad, porque no, la editorial no acostumbra a traer escritores de fuera, tiene un staff ya definido, con artistas sí suele buscarse ayuda externa, pero con los escritores no. Dice, pero no sé. Dice, pero tiene contratado prácticamente a todo el staff de DC de los años 80 y 90. Sí, hay mucha gente que trabajó en cómics de superhéroes durante muchos años que terminó por allá. Entonces, no me parece que fuera una idea tan descabellada. Preguntaba, dice, es que no sé si hay un público para eso. A lo que tanto mi compañero de la moderación, que fue Rodrigo Vidal, como yo dijimos, si ustedes lo hacen, yo lo compro. Qué verdad. Le preguntamos a la audiencia que estaba en el salón, que por cierto estaba lleno, fue... De la experiencia que he tenido ya en dos versiones de la Mole, fue el panel con mayor asistencia en el que me ha tocado estar. Y les preguntamos, si ellos dos hicieran un cómic de Archie, ¿ustedes lo comprarían? Y recibimos un sonoro rotundo y unánime sí. Así es de que esto terminó con Norm diciendo que pues se lo iba a proponer a su editor y a ver qué salía. Entonces, si eventualmente... Por ejemplo, uno de los escritores de esa serie... Sí, no es para nada descabellado, porque esa serie que tú mencionas, la de Married Life with Archie, uno de los escritores es Paul Cooperberg, que fue escritor en DC y editor en DC por muchísimo tiempo, escribió, qué sé yo, Vigilante, la Doom Patrol, etcétera. Y han tenido una historia que no las terminé de leer, donde tenían el recorrido por Memory Lane, que es bastante literal, es una calle por la que van viajando en el tiempo, y tuvieron todo organizando una historia que era muy parecida a un colapso tipo Crisis en las Tierras Infinitas dentro del universo de Archie, que fue algo muy tirado de las mechas. Uno de los escritores que aparece de vez en cuando en Archie es Michael Uslan, que es productor de las películas de Batman para Warner Brothers. Y estás olvidando el co-creador de la serie de títulos de Just Imagine, Stan Lee Creating the DC Universe. ¿Cuál? Uslan escribía las historias de relleno que venían en esos números. Ok, no, es que no los leí. No te perdiste nada. Por eso no los leí. Así que, y entre varios otros nombres que ahora no los recuerdo todos, pero hay algunos ex letristas y ex coloristas de DC de la época de los 80 que trabajan en Archie de manera bastante consistente. Así que no suena nada descabellado el tema. Alan Grant tampoco está tan ocupado actualmente, me parece que está escribiendo para el Judge Dredd Magazine solamente. por lo menos de lo que conozco. De manera regular, sí, tiene algunos otros proyectos por ahí con una editorial canadiense, se llama Renegade. Tiene una historia que todavía no saben en dónde va a terminar con Simon Beasley, que no me contó que se llama Satan's Days Off, que es un buen día. El día libre de Satán. Ah, exactamente. En el que. Ferry Bueller pues, Days Off. Pero exactamente, pero una versión de humor negro. Digo, imagínate Ferris Bueller en donde cambias a Ferris por Satanás y es una historia hecha por Alan Grant y Simon Beasley, o sea, es casi lo mismo, digo, no cambia mucho, ¿no? Pero al parecer sí tiene varios proyectos, le gusta mantenerse ocupado, pero sí no tiene una carga de trabajo que le pudiese hacer prohibitivo el tomar una idea nueva, entonces... En su mejor época que... era muy muy prolífico Alan Grant, escribía, ¿cuántos? 5 series mensuales. 4 o 5, sí, era... Y esto sin dejar de hacer nunca los segmentos de Dredd. Claro, seguía trabajando en la 2000 AD y en DC, escribía, Batman, Lobo, The Demon, La Legión, la Legión con puntos de Brill Dogs, que apareció luego de Invasión junto a Kit Giffen y luego en Solitario. En fin, hay cosas que se me escapan en estos momentos, pero eran varios proyectos simultáneos que tenía. Sí, ahora que mencionas esa Legión, que vino también en parte como derivado de la serie Los Omega Men, donde originalmente apareció Lobo, uh-huh. A algún fan le preguntó cómo fue que se dio el cambio de Lobo para ser el personaje plano y sin mucho chiste que aparecía en Los Omega Men a ser el Min Man, ¿no? Este personaje loco y físicamente exagerado que tan popular se volvió. ¿Es fanático de Kiss? En parte, pero lo que le decía es que, dice, la gente que piensa que Simon Beasley está loco, tiene toda la razón. Dice, Simon está loco. Y lo que él hizo con Lobo fue empezar a dibujarse a sí mismo. Simon es Lobo. tenía cierto parecido con el maquillaje de Gene Simmons de Kiss, el personaje, y el cambio de enfoque fue a partir de la popularidad que tuvo en un par de apariciones con la Liga de la Justicia, que lanzaron la miniserie Lobo's Back. Y ahí Simon Beasley lo rediseñó como rockero, metalero, motoquero del espacio. Algo así. ¿Y qué más contaba Alan Grant? Está divertido saber qué dijo Alan Grant ya que uno no pudo estar allá. De hecho, por allá empezaron a pasar algunas entrevistas y demás, ¿eh? Te digo, se quejaba mucho de la situación actual de DC, de crear una dirección con las historias, que parece que no tienen idea de lo que quieren hacer más allá de vender cómics por los siguientes 2 o 3 meses y después pensar una forma de volver a traer la atención para volver a levantar las ventas. De ahí venía su constante frase de en DC hay muchos idiotas. Con razón me cae también Alan Grant, tiene una opinión parecida. ¿No? Sí, no, y en varios aspectos, porque también surgió la pregunta de las películas de Christopher Nolan, y comparte mi opinión, le gustan algunas cosas que hizo con las películas, le gusta el tratamiento que hizo de algunos de los villanos, considera que tomó ideas de historias tanto suyas como de Doug Moench o de Chuck Dixon para el tratamiento de los villanos, pero decía que lo que no le gusta de ellas es el tratamiento que hace de Batman, porque decía que no sentía que el Batman que Nolan estaba ofreciendo fuera todo lo que podía hacer el personaje. Yo le hice el comentario de que a mí lo que me molestaba era que era un personaje que rara vez utilizaba el cerebro para resolver una situación, ¿no? Era más bien como un peleador entrenado. Era un chillón que todo lo quería resolver a golpes y cuya mayor técnica de investigación detectivesca era tomar un villano y amenazarlo preguntándole ¿dónde está? ¿Dónde está? Entonces sí me decía que era lo mismo que le había molestado. ¡Es el detonador! Entonces yo le hice el comentario de que para mí era tener medio Batman. Lo cual le dio mucha risa y dijo que lo iba a apuntar porque era un buen nombre para una historia, Half a Batman. También hablamos un poquito acerca de la película de Dredd y nos comentó acerca de cómo le había gustado muchísimo más esta interpretación a la que habíamos tenido antes con Sylvester Stallone, y contó una anécdota que en algún momento cuando estaba en preproducción la película de Stallone, pudieron hablar con él en una conferencia telefónica y que tanto él como John Wagner estaban convencidos de que Stallone les iba a pedir que escribieran la película. Y no, ese no fue el caso, nada más fue para saludarlos, para decirles que estaba muy contento de estar trabajando con su personaje y para pedirles de favor que les echaran la mano con un pequeño problema que tenían porque no sabían cómo empezar la historia. Entonces, aparentemente lo que pasó, recordarás que aquella película tiene un prólogo donde se habla de la guerra y cómo fue que el mundo termina con las megacities y, no, y demás. No recuerdo casi nada de esa película, afortunadamente. Haces bien, yo tampoco lo recordaba hasta que me lo estuvo contando. Pues aparentemente solamente este prólogo lo escribieron ellos dos y no tuvo nada que ver con el resto del desarrollo de la película. Curiosamente, esa secuencia que han de ser unos 4 o 5 minutos es la única parte de la película que tiene sentido. Me recuerdo la presencia muy desagradable de Rob Schneider en esa película y los lentes de contacto de Sylvester Stallone y el hermano asante como el hermano de Stallone, que en realidad no se parecían en nada. Solamente en el mismo horrible acento de Brooklyn. Supongo, la verdad es que no me fijé tanto en esa época. Sí, bueno, esta película la fui a ver al cine y no me la repetí nunca más. Yo no la vi. Fue, creo, casi tan traumático como cuando fui a ver Street Fighter. Pues Street Fighter fue una decepción terrible. No sé qué esperaba realmente, pero era joven. Así que yo creo que fue como cuando me contaron que Santa no existía. Fue un choque de expectativas con la realidad de una manera demoledora. Lo único que recuerdo que me gustó de esa película es cuando Bison le dice a Chun-Li, para ti el día en que el general Bison visitó tu aldea fue el día más importante de tu vida. Para mí fue el martes. Okay. Sí. Pues sí, y comentaba cómo esta nueva película que fue completamente producción británica con productores, guionista y director británicos, mostró un mayor respeto por el material de origen, el cómo considera un actor capaz de hacer el personaje sin preocuparse por su ego y que no se viese su rostro durante la película, el manejo del juez Anderson, que aparentemente es uno de sus personajes favoritos en la serie, escribió durante mucho tiempo también las historias de Josh Anderson en la Dread Magazine. Entonces él estaba bastante contento con cómo quedó esta película y tiene la esperanza de que pueda haber alguna secuela o más historias contadas por el equipo responsable de esta nueva versión de Dredd. Por tema de recaudación no parece muy probable, pero quién sabe. Sí, no le fue tan bien. Creo que el hecho de haberlo hecho para adultos y renunciar al público adolescente fue un factor que afectó mucho la recaudación en taquilla de la película, pero pues habrá que esperar a ver si con lo que venda en video le da para por lo menos causar el interés de algún estudio de esta película, porque no se trata de una película de un presupuesto tan alto, entonces tal vez los requerimientos para permitir hacer una secuela no sean elevados, pero sí yo creo que dependerá mucho de cómo le vaya en el mercado de video casero una vez que aparezca en DVD y Blu-ray. Mira, de acuerdo al lugar donde generalmente reviso esta información, recaudó en total entre Estados Unidos y el resto del mundo 30 millones de dólares y costó 50. Ouch. Así que efectivamente un presupuesto bajo, pero la recaudación fue, wow, muy pequeña. En Chile recaudó 23.500 dólares, que eso es nada. Sí, y por acá yo recuerdo que estuvo una semana en una cantidad de salas y una segunda semana en menos de la mitad de salas. ¿Cuántos mexicanos hay en México? ¿120 millones? Aparentemente 110. Ok, en Chile somos 17 millones y México recaudó, según esta página, 606 mil dólares. O sea, le fue mejor en México proporcionalmente, pero sigue siendo una cantidad bastante baja para la película. Y tal vez hubo ahí algún tema promocional, tal vez se debió invertir más y mejor en publicidad, o tal vez la mala fama de la película de Stallone terminó dañando las posibilidades, porque no es un personaje tan popular de fuera del Reino Unido el Judge Dredd. Sí, es un personaje que a pesar de tener tantos años en circulación sigue siendo relativamente oscuro, no todo el mundo lo conoce, entonces creo que sí se pudo haber hecho un mejor trabajo de publicidad o difusión para la película, y yo insisto el tema de la clasificación, ¿no? Porque al decidir no rebajar el contenido violento de la película, pues se renunció a tener acceso al público adolescente, que es el que hace y deshace el grueso de la recaudación en taquilla de cualquier película. Entonces, insisto, habrá que ver cómo le va en el mercado doméstico para ver si existe la posibilidad de que veamos más de esta versión de Dredd. Sí, hay que cruzar los dedos. Ok, sígueme contando de la convención, ¿qué más te te llamó la atención o se te acabaron las anécdotas? No, pues hubo muchos detallitos de personajes y historias que puedo comentar con él. En cuanto a la convención en general, pues habría que mencionar que fue apenas este año. La Mole es un evento que se realiza 3 veces al año y fue apenas este año cuando decidieron volver a ponerle un poquito de énfasis a los cómics, que es algo que había caído en el olvido. Y yo creo que esta es la versión en la que se enfatizó más la presencia de este medio en el evento. Los invitados internacionales, aparte de Alan Grant y Norbert Roll, eran Larry Hama, quien fue durante mucho tiempo escritor de Wolverine y es famoso por los cómics de G.I. Joe, tanto publicados por Marvel en los 80s como los que actualmente publica IDW. Estuvo también Alex Sinclair, que no sé si será el mejor, pero al menos sabemos que es el colorista que más vende en DC Comics, porque es el colorista de cabecera de Jim Lee. Estuvo también... Argumentaría que es Jim Lee el que vende, independiente de Alex Sinclair, pero dentro de lo que está en DC, que conozco en este momento, sí me parece que es uno de los mejores de la editorial. Hay un... Sí. Colorista brasileño que está trabajando en algunas series que ilustran dibujantes brasileños, que es bastante bueno, ahora no recuerdo el nombre. Trabaja en Demon Knights, por ejemplo, y supongo que en la época en la que Carlos Pacheco dibujaba Superman y teníamos a Dave Stewart coloreando la revista, ese era el mejor dibujante, el colorista de DC. Sí, es muy probable. En el caso de Sinclair, pues habría que resaltar que él es el colorista de cabecera de Jim Lee por petición del propio Jim Lee. O sea, Jim Lee lo exige como el responsable de darle color a su trabajo siempre que sea posible. Entonces, pues es creo que eso es una seña de cómo se valora su trabajo, ¿no? Al menos el hecho de que Jim Lee prefiera que sea él quien lo coloree y no alguien más, pues habla mucho la confianza que le tiene. Y hubo una dinámica que aparentemente hubo algunos problemas de logística para que tuviera éxito, porque hicieron un panel que resultaba bastante interesante, que era una sesión de dibujo y coloreado en vivo en el auditorio. Uh-huh. En donde en nombre de Fogel hizo una ilustración de Batman contra Bane en unos cuantos minutos, y esta imagen fue inmediatamente escaneada y coloreada en el auditorio a través de su laptop por Alex Sinclair. Lamentablemente tuvo unos problemas con la cámara, entonces no pudieron transmitir en vivo a la pantalla el trabajo de Norm creando la imagen, pero sí el de coloreado. Me parece una iniciativa curiosa, sobre todo para aquellos interesados en el proceso creativo de diseñar, trazar y intentar una página y hasta su versión final coloreada. En cuanto a las conferencias, hubo algunas cuestiones interesantes. El panel compartido con Mary Fogel y Alan Grant. Hubo un panel de Larry Hama hablando de G.I. Joe, donde se aprovechó para anunciar el próximo lanzamiento en unos cuantos meses de la edición mexicana de los cómics de licencias de G.I. Joe y de Transformers que aparecerán por acá. Uh-huh. Y en términos generales, el evento me parece que resultó bastante cumplidor, ¿no? Muchos artistas nacionales también, y algunos que a pesar de estar en México trabajan para editoriales americanas, como es el caso de Mario Guevara, quien hace Solomon Kane y Nevsky, por ejemplo, de Paco Medina, que trabaja en Marvel, de Edgar Salazar, que hace cosas para Dynamite y ahora está ya también en DC, Lucas Marangón, quien está en Dark Horse, y mucho producto nacional que hace pensar que poco a poco el medio empieza a cobrar fuerza. Habría que señalar que los planes son que el evento siga creciendo y tal vez cambiar la periodicidad, en lugar de hacerlo 3 veces al año, hacerlo solamente 2, pero un poquito más grandes. Pude adelantando por ahí que la próxima edición, que se realizará en marzo próximo, ya se confirmaron un par de invitados grandes, que serían en este caso Greg Capullo, el actual ilustrador de Batman, y Dan Slott, el guionista de Amazing Spider-Man. Entonces me parece que es interesante el crecimiento que ha tenido esta convención. Y ¿van a requerir ahí al servicio secreto para Dan Slott? Probablemente. No sé, yo las he visto por aquí en México, lo que ha pasado con Amazing Spider-Man no son tan radicales como las que hemos visto por allá, que ha recibido amenazas de muerte, pero sí. Sí, me parece que es interesante que aparte va a venir una época en la que va a estar reciente el lanzamiento de Superior Spider-Man, además de que existe la idea de traer más gente relacionada con Spider-Man, tal vez algún artista pasado del personaje y más gente involucrada. ¿Cómo se llama este cabrón? Ah, sí, Humberto Ramos podría ir de ahí, aprovechando que va a estar Dan Slott, ¿no? No sabemos si pueda realizar el viaje, pero me parece que Lorenzo intentará convencerlo. Sí, eso de Dan Slott fue curioso. Te iba a hacer un par de preguntas. Una tenía que ver con decías que iba a haber una editorial mexicana, que ya lo habíamos comentado hace un tiempo, me parece, que va a editar G.I. Joe y los Transformers. ¿Eso va a ser distribución en México solamente o también van a ser distribución para el resto de América Latina? ¿Sabes algo de eso? Pues aparentemente solo en México. Se trata de Editorial Bruguera, que es una editorial española en origen, que tiene una experiencia de haber publicado cómics tanto en España como en México y otras partes de América Latina hace varios años, y que está haciendo su regreso en México, pero sabemos de momento el plan editorial es solamente para México. Ellos durante este evento presentaron el número uno de Irredeemable, que es con lo que empiezan su publicación de cómics, y tienen anunciados por ahí también el spin-off de esta serie, que es Incorruptible, y una de las series que creó Stan Lee para un sello que tienen ahí de propiedad suya, llamada The Traveler, que cuenta con guiones de Mark Waid en los primeros números. A esto le van a añadir los cómics de licencias de Transformers y de G.I. Joe, que se espera salgan en cuestión de meses, pero hasta donde me quedé, de momento el plan es solamente para México. No nadie mencionó ninguna intención de empezar a tener distribución en Centro o Sudamérica. Bueno, algo interesante que ha hecho con esos cómics de licencia IDW es que ha continuado las publicaciones que efectuaba Marvel en los años 80. Han contratado de hecho a los mismos guionistas que tenían esa serie originalmente, Simon Furman en el caso de los Transformers y Larry Hama en el caso de Joe, y continúan en la numeración donde quedaron las series Marvel originales y han seguido la publicación de las series. Y una serie que recuerdo que recomendaron bastante era la de Cobra, que escribe Mike Costa, y la recomendación llegó de parte de, que me sorprendió muchísimo, de Brian K. Vaughan, que cuando estaba haciendo entrevistas previas al lanzamiento de Saga y le preguntaban si se había mantenido al tanto de lo que ocurría en cómics, él mencionaba que le parecía que uno de los mejores cómics que se publicaban en ese momento en Estados Unidos era el cómic de Cobra de Mike Costa, que por supuesto que Mike Costa estaba saltando en un pie, hasta lo puso en Twitter, qué sé yo, pero fue sorpresivo y escuchar esa referencia, y fue poco antes de que Costa lanzara la poco exitosa serie de los Black Hawks a través de DC, que bueno, yo creo que DC, el lanzamiento de esa serie estuvo programado de parte de DC, luego lo contrataron a él, pero la idea básica de DC era crear una especie de G.I. Joe propio, y para eso contrataron al guionista de G.I. Joe. Pero en fin, tal vez no sé si será estará eso dentro del plan de Bruguera, pero tal vez sería un cómic interesante que publiquen allá. Yo la verdad es que no tengo mayor interés por cómics de licencias, por un tema de inexplicable. Desde que empecé a coleccionar cómics, generalmente tenían mala fama los cómics de licencias por ser el lugar donde probaban artistas nuevos, donde tenían guionistas menos conocidos, y para mi gusto, como lo que me gustaba era el cómic original, o perdón, la serie animada o la película original, todo lo que tuviese que ver con cómics me parecía que era un premio de consuelo y no me llamó nunca la atención. Sí, eso que suele pasar con los cómics de licencia, ¿no? Se les ve como un material de segunda categoría, y ese no es siempre el caso. Digo, ahí tenemos el ejemplo de Star Wars, que fue a través de los cómics, que son las primeras adiciones al canon de la serie en la década de los 90, cuando Dark Horse adquirió las licencias. Entonces, me parece que es un poquito prejuicioso el pensar que al no tratarse del medio en el que fue creado, es un producto de segunda, pero pues, sí, como mencionas, es prejuicioso, definitivamente. Sí, pero como mencionas, algo que ha cuidado mucho IDW es el nivel de calidad, sobre todo en cuanto a tener guionistas que tengan una relación con estas propiedades, ¿no? Entonces, y de esa forma parece también atraer a los lectores nostálgicos, a los que eran niños cuando apareció en esta serie de Marvel, y la que fueron muy exitosas. Y en Marvel tuvo más de 130 números durante el periodo en que se hacía la serie animada y más allá incluso. Lo mismo con los Transformers. Sí, son series que el nivel que alcanzaron significa que tenían un público cautivo, y el contratar a los creativos de estas series, pues por lo menos te da visibilidad con ese público cautivo, y seguramente ha sido un interesante punto de ventas para la editorial. También habría que señalar que no es el único caso de cómic nuevo de licencia que tendremos por acá en México, porque también durante este evento se realizó la presentación de la edición mexicana de The Walking Dead. ¿Ya? Que no aparecerá como cómic suelto, sino que irá apareciendo en tomos de 6 números, y se presentó también en... Durante este evento fue el primer lugar donde se pudo comprar. Aquí resulta un poquito curioso la forma en que está trabajando este editorial, que se llama Kamite, porque mucha de la gente involucrada trabajaba en un grupo editorial Viz, lo que ha quedado toda clase de teorías de conspiración al respecto, aunque la versión oficial es que toda la gente involucrada trabajaban como externos en Grupo Editorial Viz y están recibiendo apoyo de la estructura que tenía montada esta editorial. Digo, trabajan como externos a punta de pistola, y nada de lo que hizo Editorial Viz fue responsabilidad realmente de ellos, que lo bueno que hizo es atribuible a ellos y lo malo, por supuesto, que atribuirlo al resto. No, pero lo curioso es que, pues okay, sí, son puros externos con experiencia adquirida a partir de Viz, pero lo curioso es que están utilizando los recursos de Viz para distribuirse. Había acá una serie de tiendas donde Viz vendía directamente sus productos, y al menos la tienda más grande de estas que queda, que está en un pasaje comercial entre dos estaciones del tren subterráneo de la Ciudad de México, es el pasaje Zócalo Pino Suárez, que está lleno de outlets para diferentes editoriales. Era lo que se conocía como la última tienda Viz, y aparentemente en estos días ya fue cambiada, y ahora es la tienda Viz Kamite. ¿Kamite? Entonces, me parece que sí es, yo creo que esa asociación es radioactiva con esa editorial. Sí, digo, me parece que todas las suspicacias están plenamente justificadas, pero pues habrá que ver qué tal les va. De hecho, también este fin de semana, ya una semana de esto, se empezaron a anunciar sus otros proyectos. Al parecer, su tirada en este momento es acercarse más al género de horror. Mencionaba que ya apareció The Walking Dead. Algunas otras de las licencias que tienen ya listas para empezar a publicar en las próximas semanas o meses son Hellraiser, Fanboys vs. Zombies, Spawn y 28 Days Later. También Fanboys vs. Zombies. Bueno, digo, me parece que encontraron un nicho de mercado que les parece interesante y piensan atacarlo hasta donde se pueda, ¿no? Lo cual me parece respetable. En el caso de Spawn, aparentemente van a retomar la serie desde donde quedó la edición de Viz, y también va a aparecer en tomos. ¿Dónde quedó la edición de Viz? No tengo idea. La verdad es que tampoco es algo que me interese demasiado, pero ese fue el dato que me pasaron, que van a retomarla desde donde se quedó. Entonces, eso también es un elemento más que se suma a la enorme lista de suspicacias que está generando esta extraña asociación entre Kamite y Viz. También, otra cosa que se comentó, ya es un hecho, ya tienen la licencia para que vuelvan a aparecer cómics de Los Simpson en México, que es otro mercado que me parece que es importante y seguramente tendrá cierta demanda, pero... ¡Changos! No, Changos no tiene nada. Okay. Me parece que las licencias del Planeta de los Simios no las han adquirido todavía. Bueno, lo que es interesante es que ahora sí, de golpe y porrazo, en unas cuantas semanas, lo que parecía un monopolio de Editorial Televisa con los cómics de Marvel y DC, pues ya presenta algunas otras opciones para los aficionados a cómics, aun si los de superhéroes siguen siendo exclusividad de la editorial asociada a nuestra enorme televisora. Okay, bueno, algo es algo, y eso es bastante, en realidad es muchísimo más de lo que aparece acá. Que actualmente la situación del cómic, en todo caso en Chile, ha mejorado bastante gracias a la publicación de una editorial que se llama Comics Unlimited, que está asociada a un periódico de distribución nacional. Así que se ve bastante mejor que lo que ha sido en otras épocas, en las cuales prácticamente desaparecieron de kioscos los cómics, y actualmente tienen una publicación constante a un precio accesible, y al parecer en México está pasando lo mismo. Así que eso es bueno, contrario a la corriente estadounidense, donde cada vez se reduce más el mercado. Sí, vamos, los cómics hace mucho que se han ido convirtiendo en un producto de nicho, y este nicho se ha ido encogiendo de manera constante. Entonces me parece que cualquier posibilidad de expandirse de una u otra manera, pues habrá que verlo como algo positivo. La otra, más que una pregunta, era un comentario que iba a hacer, que hace muchísimo tiempo leí un listado de los creadores de cómics más letales de la industria. que creó Ty Templeton en su blog, que es tytempletonart.blogspot.com. A ver, voy a buscar bien la dirección. Bueno, el asunto es que en el primer lugar está Larry Hama, porque Larry Hama fue ingeniero militar. Él trabajaba con explosivos durante la guerra de Vietnam y además cinturón negro en varias artes marciales, así que todo esto tenía conocimiento militar a la hora de crear la historia de G.I. Joe. Sí, esa fue una de las razones que le dieron tanto éxito al escribir los cómics de esta licencia. Tú me comentabas que a ver si podía preguntarle qué pensaba de que lo pusieran en la lista de los más mortíferos creadores de cómics. No lo hice porque me pareció que no era una pregunta precisamente de buen gusto, sobre todo porque habría que señalar que... No recuerdo haberte dicho que le preguntara eso. Sí, lo hiciste. Creo que está grabado en el programa anterior. Bueno, la dirección antes que la olvide es tytempletonart.wordpress.com, y en el listado uno de los creativos que aparecía aparte de Larry Hama era Jack Kirby, que como recordarán de la vez que comentamos un poco el tema, Jack Kirby fue soldado durante la Segunda Guerra Mundial, y dentro de su mala suerte legendaria está el hecho de que lo mandaron con una libreta y un lápiz a dibujar, a infiltrarse en territorio enemigo para dibujar mapas de el territorio enemigo y luego volver a mostrárselo a su comandante. Pues sí, es eso que dices, okay, esa clase de trabajo son los que uno no quisiera tener, ¿no? No, se tenía que defender de los alemanes enterrándole lápices en la cara, yo creo, ¿no? Pero nadie era más poderoso que Kirby con un lápiz. Eso sí, no sabemos si la pluma es más poderosa que la espada, pero sabemos que el lápiz, al menos en manos de Kirby, seguramente sí lo era. En el caso de Larry Hama, pues habría que recordar que de los apodos que utilizaron en el Volpen, básicamente él tuvo dos apodos a lo largo de su carrera en Marvel, ¿no? Uno era Loki, que es afortunado, y el otro era Lethal, que es letal, mortífero. Curiosamente, te digo, la razón por la que no se lo prendieron fue porque me parecía que la venta era de mal gusto, y dos, él no, en esos momentos no goza de un muy buen estado de salud, ¿eh? Incluso él hacía un chiste medio autodepredatorio al respecto, porque él tiene, si no mal recuerdo, algo así como 61 años, me parece. 61, 62 años tiene. Y él en su panel es un chiste diciendo que Stan Lee podía ser 30 años más grande que él, pero seguía siendo más joven. Tiene como contención algunos problemas de salud, pero también es una persona bastante agradable. Lo poco que pude platicar con él es también una persona muy muy accesible, con un gusto por trabajar en el medio que también todavía resulta contagiosa. Y sí, sus conciertos militares salen en todo momento, ¿no? Uno de los días de la convención, a la hora de llegar y antes que se abrieran las puertas, acompañé a Alan y su esposa a dar una vuelta por los pisos de ventas que están en el mismo lugar donde se realiza este evento, y nos encontramos ahí con Larry Hama, que nos hizo un comentario porque en algunas partes venden réplicas de espadas, ¿no? Sobre todo espadas japonesas, katanas, y nos comentaba que a todas partes que iba siempre veía que las colgaban con el filo, que es el lado curvo, hacia abajo, lo cual era incorrecto porque en realidad tienen que ponerse siempre con el filo hacia arriba. Entonces sí ese pasado y entrenamiento militar aparece constantemente en algunos de sus comentarios y frases. Okay. ¿Te queda algún otro comentario de la mole? Porque está más entretenido, pues, que el comentario de noticias, te diré. Pues sí, es que es fin de año, nuestras noticias también son de la categoría no noticias, ¿no? Y haciendo esto tenemos que, obviamente, tener que hablar otra vez de lo que está haciendo mal DC, o de lo que van a hacer con Before Watchmen y demás. Entonces, pues sí, nos lo podemos saltar, pero no, me parece que es mayormente lo que había que comentar al respecto de la mole. No sé si tengas alguna otra duda o algo más que quisieras agregar, o regresamos a tomar algunas de las noticias que dejamos pendientes. Yo creo que tenemos que retomar las noticias para luego y pasar al comentario de cómics final ya de esta última edición del año de la segunda temporada de Comic Verso, antes de que se inicie la tercera temporada en una fecha todavía a determinar. Okay, entonces pues por ahí mencionamos por ahí por encimita a Dan Slott, no sé si quieres retomamos por ahí nuestras noticias. Ya. Bueno, lo principal de Dan Slott que supimos fueron es que al principio pensé que fueran chistosas, pero no fue así, amenazas de muerte que recibió, y él avisó de inmediato por Facebook que no tenía ningún problema en recibir todas las críticas que le quisieran hacer, pero que insultos y amenazas no iba a recibir y que cualquier persona que las hiciera, él iba a efectuar las denuncias correspondientes y seguir las acciones legales que fuesen necesarias. Lo que me parece muy bien, o sea, creo que pasar de un enojo a una amenaza de muerte es una exageración. Aunque recuerdo haberle dicho alguna vez a Jeff Jones que él se iba, que marcara mis palabras, que se iba a arrepentir de lo que estaba haciendo. Bueno, pero el decirle que se va a arrepentir no es igual a amenazarlo. Había que ponerse un poquito en contexto. La verdad es que suena mucho más amenazante de lo que yo pensaba, porque suena como a que yo voy a tomar las cartas en el asunto, pero la verdad es que lo que pensaba yo es que era una decisión tan mala que iba a repercutir, que más adelante se iba a arrepentir de la decisión, no es que yo iba a hacer que él se arrepintiera. Ya. Digo, aquí creo que voy a poner un poquito en contexto lo que ocurrió, ¿no? Comentamos hace un par de programas sobre lo que estaba aconteciendo en las páginas de Amazing Spider-Man. ¡Spoilers! No voy a repetir nada más. Mencionar que hablamos de número 698, que presentó una revelación que causó escozor en algunos fans. Okay. Después se vino el 699, que pues, nos daba un poquito de trasfondo de lo que habíamos visto en aquel número que tanta controversia causó. Y hasta esta semana en que apareció el podcast, alrededor de Navidad o un par de días después, es cuando aparecerán en tiendas y estantes el número 700 de Amazing Spider-Man junto con Avenging Spider-Man 15.1, que vendría siendo el epílogo de esta historia, pero ambos cómics se filtraron esta semana y nosotros, y por supuesto, hicimos lo responsable y los leímos. Es parte de nuestra labor periodística y de difusión, teníamos que hacerlo independientemente de nuestra postura moral respecto a estas filtraciones. Pero el caso es que se filtraron estos dos cómics y una vez que se dio el final de Amazing Spider-Man 700, que llevaba lo que vimos en los números 698 y 699 hasta sus últimas consecuencias, hubo los fans que no aguantaron más y se lanzaron en contra del guionista, amenazándolo de muerte por lo que había hecho con su personaje favorito. No sé, me parece que sí es de esos casos de que son la clase de fanboys que le dan mala fama al medio, ¿no? ¿Es tan triste tu vida que el destino de un personaje ficticio es suficiente para amenazar a otro ser humano? Bueno, si es Jeff Jones, sí, sobre todo si hace desaparecer a Wally West, pero en el caso de Jeff Jones estoy dispuesto a ser una excepción porque mi idea de que sea un ser humano sigue pendiente. No exageremos tanto, pero no creo que si yo puedo tolerar que Wally West pase al olvido, creo que darle el beneficio de la duda a Dan Slott es bastante más razonable, sobre todo porque es un buen escritor. Así que, no sé, a mí la verdad es que Spider-Man es un personaje que me agrada, pero del cual no me puedo calificar como fan, tampoco como un fan recalcitrante o acérrimo o irracional o psicótico. Pero la idea general de la historia me agrada bastante. No pude dejar de pensar en House, en la serie con Hugh Laurie, que si bien terminó bastante mal la última temporada, tuvo un periodo en esta última temporada en la cual el personaje quería cambiar y tener una relación de pareja y progresar, crecer un poco como ser humano, por lo cual trataba de establecer una relación con la hija adoptiva de su pareja, que era Cody, ayúdame, ¿te acuerdas el nombre de la actriz? No, la verdad es que Lisa Edelstein. Okay. Y perdón, esa fue la penúltima temporada, no la última, la séptima. Y si bien todo eso terminó mal, esta idea de personaje que es arrogante, egocéntrico, mañoso y trata de cambiar o trata de aparentar que cambia, es bastante bastante gracioso el tema y es un enfoque muy interesante para ese personaje, y creo que podría tener alguna similitud al enfoque que va a tener Superior Spider-Man luego del relanzamiento de Marvel Now. Así que me parece que es un momento atractivo para el personaje, y hay que ver cómo se desarrolla. Definitivamente los cambios que se establecieron no van a ser definitivos y pueden dar para buenas historias, que creo que es lo principal en este tipo de cosas. Sí, Yo, en mi caso, yo sí soy un gran fan del personaje. Quien quiera que haya leído mis blogs anteriormente sabe que yo sí tengo una relación de muchos años con el personaje de Spider-Man, prácticamente de 30 años leyendo sus aventuras. Y se te cayó el carnet, Alberto. ¿Por qué? Yo nunca he ocultado mi edad, no me preocupa. Y sí, yo aprendí a leer con cómics y fue el segundo héroe que descubrí después de Superman y instantáneamente se convirtió en mi personaje favorito. Y a mí realmente no encuentro ofensivo nada de lo que ha hecho Dan Slott con el personaje. De hecho, me parece que hacía muchísimos años que no había una versión del personaje que suene tanto como la que está escribiendo este autor. Las historias son interesantes, están bien contadas, es un escritor muy capaz que estructura y justifica todo lo que hace, pese a que mucha gente decía que todo este tweet que apareció en el 1698 se lo sacó de la manga. No, si uno se empieza a ir hacia atrás en los cómics, se va a dar cuenta de cosas en los paneles que apuntaban a estuvo sembrando desde que empezó a escribir regularmente la serie con Big Time. Así es. De hecho, hay cosas desde antes, cuando todavía claro, compartía responsabilidades en los guiones con otros autores. Nos vamos a montar más o menos hasta el número 600, que es cuando empiezan el trabajo con el personaje de Otto Octavius. Y es algo que está perfectamente bien fundamentado a lo largo de los últimos 100 números del cómic. Entonces, no me parece que hay una razón para quejarse por la forma en la que está haciendo su trabajo. Como mencioné, es un guionista muy, muy capaz, y lo que hizo yo lo encuentro sumamente interesante. Incluso como fan de Spider-Man, debo decir que el final de la Amazing 700, esas últimas páginas, es uno de los mejores finales que he leído en un cómic de Spider-Man en muchísimos años. Entonces, eso de que haya supuestos fans del personaje que estaban tan ofendidos que llegaron al grado de amenazar de muerte al autor, sí me parece francamente patético y por no decir estúpido. No, pero sí se puede decir estúpido, creo que lo amerita definitivamente. En medio de los cómics se presta para este tipo de cosas, lo ha hecho con anterioridad y lo vuelve a hacer en este caso, y lamentablemente hay un grupo de gente, no solamente aquí, sino que en cualquier índole de cosas, que se las toma más allá de lo que corresponde, le da mayor importancia a la que las corresponde, no solo a los cómics, incluso a temas más importantes y menos importantes que los cómics. Así que no sorprende tanto, pero es desagradable que ocurra, y sobre todo que teniendo un antecedente de 44 números seguidos de Dan Slott que han tenido una calidad muy buena de historia, rasgar vestidura y desconocer que no es cualquier tipo o cualquier aparecido el que está contando la historia, sino que es un tipo que tiene trayectoria y respeto por el personaje. Así que eso te da mayor un rango de tolerancia a la historia y de esperar a ver qué es lo que va a hacer realmente. Sí, es la más sensación que me deja, ¿no? Y después apareció el Amazing Spider-Man 15.1 que sirve como un prólogo al lanzamiento de lo que será Superior Spider-Man, pero sí me parece que lo menos que se ha ganado con estos años que lleva a cargo de la serie Dan Slott es el beneficio de la duda, porque si hay algo que ha hecho en este tiempo es presentar buenas historias contadas de una manera interesante, y me parece que lo menos que se merece después de ello es darle el beneficio de la duda respecto a qué es lo que va a hacer con el personaje. Sí, no hay que olvidar que Dan Slott es un tipo que ama el personaje y que fue capaz de convencer a Matt Smith que apareciera con él en una foto imitando el tweet de Spider-Man lanzando las redes. Así que eso demuestra un grado de amor incondicional por el personaje que se transmite a través de las historias que cuenta. Sí, de hecho ya, por cierto, el actor que hace del Doctor Who. Así es. Sí, de hecho yo cuando se anunció que él vendría en marzo, yo fui uno de los primeros emocionados, y de hecho supongo que ahora tendré que hacer campaña a ver si consigo salirme con la mía por segunda vez y serví como su intérprete traductor por 3 días. Bueno, y creo que no tendré el mismo grado de control que ahora y tendré que utilizar mis poderes mentales para matarte a la distancia. Pero eso no te garantizaría poder ocupar mi lugar. ¿Cómo? Pero eso no te serviría para ocupar mi lugar. Sí, pero nadie dijo que era una medida racional, es solamente envidia. Sería un acto de violencia innecesaria e injustificada. Así es. Ok, solo quería dejarlo claro. Tal y como las amenazas de muerte a Dan Slott. Sí, lamentable que sea ese comportamiento entre los fans. Ahí se aplica el... Lamentable que lo haga otra gente, no yo. Yo sí estoy justificado. Ok. Bueno, pasando a otras cosas, tenemos por ahí algunas otras noticias que comentar. Sí, brevemente, ustedes todos saben que Before Watchmen es mi serie favorita. Lo sabemos. Claro, entonces... Todo el mundo sabe que tú fuiste el principal promotor que buscó que se publicara el Before Watchmen de Dollarville. De hecho, todavía estoy esperando el de Bugatti. Y DC Comics anunció los recopilatorios de Before Watchmen para los meses de julio hasta agosto del próximo año. Y algo que pueden revisar en la página web de DC es que finalmente van a ser 4 tomos recopilatorios de $29.99 cada uno. Y esto nos lleva a un par de conclusiones. La principal es que DC quiere acotar la cantidad de recopilatorios de los que va a tener disponible esta historia para poder promocionarlo adecuadamente junto a la saga principal, a la historia principal. Los agrupó por escritores, de manera que tú puedas elegir tu veneno. Ahí vas a tener la posibilidad de leer las historias de Azzarello o las historias del gran Joseph Michael Straczynski. Y por último, que por fin nos enteramos de cuál es el propósito de publicar Moloch y Dollarville, que es el hecho de que los dos recopilatorios con las historias menos atractivas de Before Watchmen se habían quedado cortos de páginas y necesitaban algo con qué rellenar para alcanzar un conteo de páginas similar al de los tomos grandes. Así que eso justifica plenamente publicar cualquier cosa con tal de completar esas revistas para tener esos libros junto a Watchmen disponibles en librería. Sí, bueno, es un hecho que esto fue una iniciativa comercial exitosa para ellos, independientemente de la calidad o ética moral detrás de ellas. Y pues... La calidad o falta de ellas. Sí, yo nunca dije que fuera positiva. Pero pues, en fin, se veía venir. Yo ahora nada más estoy temiendo el momento en el que agoten esta idea y se muevan a la siguiente, que pues, siguiendo la retorcida lógica que tiene DC, pues tendría que ser After Watchmen. ¿No harán un Before Watchmen? No lo sé, yo creo que hasta ellos mismos saben cuando tienes que dejar de azotar a la vaca muerta, ¿no? Entonces, creo que se moverán hacia el otro lado del espectro. Antes de empezar a hacerte... ¿Hasta cuándo ordeñar a la vaca seca? Sí, no, ya una vez que pase el After Watchmen, pues seguramente tendremos los Watchmen Ellsworths y versiones alternativas de los personajes y demás. Los Watchmen Babies, los Watchmen Peanuts. Exactamente, no nunca subestimes el poder de DC de hallar la forma de explotar una propiedad, pero pues en fin, si hay un mercado para esto. Una versión como Watchmen Go y una versión de crear los sidekicks de Watchmen y crear una versión alterna de los Teen Titans. Tampoco descartes una versión manga, por ejemplo. Claro, como Watchmen Go, así como los Teen Titans Go. Exactamente, una merimanga. Pero pues, en fin, creo que sí hay un mercado para esto. Esa clase de mercado se merece que den esta clase de productos de mala calidad. No exiges más, pues te mereces que te vendan esta clase de porquerías. Yo sigo sin leer la revista, pero me llama la atención. Hace un par de semanas aparecieron unas páginas de Rorschach número 3 en Bleeding Cool. Donde aparece Travis Bickle. Claro, Rorschach conoce a Travis Bickle, que es el protagonista del personaje de Robert De Niro en Taxi Driver, y se sube al taxi de Travis y manejan por las calles de Nueva York. Wow. Sí, yo vi esas páginas y sí, no te queda más que sacudir la cabeza y pensar, ¿de verdad? ¿En serio? Pero pues, en fin. No habrá quien deje de pensar que eso es una maravilla, tener la colisión de esas dos grandes obras. Digo, no lo es, definitivamente no. No. Pero pues en fin, pues ya que estamos tirándole a DC, pues podríamos hablar también un poquito acerca de los cambios a nivel administrativo, ¿no? Los momentos de editores que hubo. Yo sé que tú estás feliz ahora que aprovechando que toda la gente decía que el apocalipsis maya no iba a ocurrir, para moverle a todo el mundo el tapete y promover a Bob Harras al cargo de vicepresidente ejecutivo de la compañía. ¿Qué dije yo al principio de este podcast? Ya estamos viviendo en el purgatorio. Si estás en DC, tal vez sea más cerca del infierno de lo que muchos creen, pero sí, bueno, es Bob Harra al cargo de vicepresidente, lo que darle más poder a... Y en el caso de Vértigo, Hans Canals, que mucho gusto, me parece conocido el nombre, pero no sé mucho de lo que ha hecho, pasa a ser el supervisor. Luego de la salida de Karen Bergen, habían señalado que Shelley Bond iba a ser la encargada editorial de Vértigo, y ahora ya se anuncia que Hans Canals va a ser el supervisor de Shelley Bond, y Bueno, esto es llamativo por dos cosas. El principal es que cuando Gareth Barker sale de DC, ella tenía un cargo de vicepresidente, que es buen sueldo por el trabajo. Celibón asume el mismo trabajo, pero con un sueldo más bajo porque no es vicepresidenta. Le ponen a alguien como encargado superior y esta persona llega con la misión de integrar Vértigo al universo DC, lo cual es como tratar de hacer mayonesa, mezclar agua con aceite. Así que no sé, todo mal. Y Chelibón, bueno, tiene buenos antecedentes. Chelibón, me parece, y puedo estar equivocado, que ella es la editora de Fables, que es la serie más exitosa que tiene Vértigo actualmente con sus respectivos spin-offs. Así que ya es lo que ya sabíamos. Vértigo está caminando la milla verde con paso desahuciado. Sí, digo, nosotros teníamos ya algún tiempo, mucho antes de la salida de Karen Berger, nosotros habíamos comentado que veíamos cerca el final del sello Vértigo tal y como lo conocemos, y pues no, lo que ha pasado estas últimas semanas pues no hace más que confirmarlo, ¿no? Me parece que el poner a Shelley Bond con un cargo editorial es más como un poquito control de daños, tratar de evitar una desbandada de creativos. Y digo, Shelley Bond fue asistente de Karen Berger durante un tiempo y estuvo involucrada en muchos de los títulos más populares de sello. Ella trabajaba con y supervisaba la publicación de varias otras series del sello y ¿En me qué serie parece que trabaja? tener Disculpa que no te escuché bien. era la editora de Fables directamente, y ella había trabajado en algunas de las series, sobre todo de corte fantástico, ¿no? Aparte de los spin-offs de Fables, me parece que trabaja en algunos de los spin-offs de Sandman, como pueden ser Endless Nights o las miniseries de Death. ¿No era también la editora de Madame Xanadu? Muy probablemente, como te mencioné, ella estaba a cargo de la mayoría de los títulos de fantasía del sello. Que alguien más, me parece que era Denis Doyle quien se encargaba de las series de corte un poquito más violento o oscuro, como podrían ser Northlanders, Exterminators, DMC, etcétera. Entonces era el otro candidato a ocupar este cargo como editor en jefe de sello. Entonces, para mí la idea de tener a Shelley Bond lo que es más una especie de control de daños, evitar una desbandada de creativos y asegurar que las pocas series que aún permanezcan lleguen a una buena conclusión, porque no me imagino que después de todos esos cambios vaya a haber series que se prolonguen por mucho tiempo en el sello. En cuanto a lo de Hans Canals, yo también estoy familiarizado con su trabajo, pero me parece que estaba a cargo de algunos cómics en el sello de la línea para niños de Johnny DC, y él es el responsable, por ejemplo, del relanzamiento de Batman Beyond. Entonces me parece que el hecho de que ahora tenga un cargo tan alto podría hacer que Nombre Fuego tenga una presencia más constante en la editorial, porque él fue el quien lo trajo de regreso para trabajar en esta serie precisamente. Ya, yo de lo que he logrado deducir, tengo la impresión de que la persona que sacó a Alan Grant y a Norm Reifold de DC fue Mike Carlin. Tengo esa idea. Y no estoy realmente seguro, pero coincide con el hecho de que Mike Carlin pasara a salir completamente de la editorial y tener un rol que tiene que ver con otras cosas relacionadas con Warner, pero no directamente con cómics, lo que posibilitó que, por ejemplo, Alan Grant y Norm Reifold hicieran el especial de Retroactive Batman de la década de los 90 con Grant y Breyfogle, y luego Breyfogle tuviese la posibilidad de volver a la editorial y dibujar Batman Beyond. Sí, bueno, no sé qué tanto haya tenido que ver Mike Carlin, porque a ver, creo que Carlin estaba un poquito más del lado de los títulos del universo de Superman. Superman, sí. Entonces el responsable del grupo del lado de los títulos de Batman era Denis O'Neil, pero en el caso de O'Neil, otra cosa que me dijo en el fin de semana fue que en su experiencia es el mejor editor con el que jamás trabajó. Sí, se Entonces hicieron muy no amigos. sé exactamente. Entonces no sé. De hecho, la primera vez que visitó Alan Grant México, que fue en 1998, vino con Denis O'Neil. Entonces no sé. Carlin tenía un cargo administrativo aparte de su editorial, entonces probablemente sí puede haber tenido algo de injerencia, pero no te lo podría confirmar. De hecho, Yo no te puedo. tengo he logrado tener una idea relativamente clara de qué pasó exactamente, pero lo que entiendo es que hubo una convención de cómics que, según lo que entiendo, fue en Argentina, un Fantabaire, por ahí por el año 2001-2002, en la que estuvo Alan Grant y Mike Carlin. Y una pregunta que le hicieron a Mike Carlin, él la empezó a contestar, y Alan Grant en el mismo panel dijo que Mike Carlin estaba mintiendo. Bueno, digo, puedo estar equivocado con la fecha y con los nombres, porque es algo que no tengo claro, es algo más bien especulativo y que he tratado de armar, pero que no he encontrado entrevistas que sean bien precisas con los nombres y con los temas. Y luego de eso se produjo básicamente que entraran ambos creativos en la lista negra de la editorial y de tener un rol relativamente destacado, o destacado derechamente, fueran expatriados de DC. Pues lo que podemos hacer tal vez para el siguiente programa, puedo escribirle a Alan y preguntarle de manera más directa cómo ha sido su salida. Ay, sí, y que Alan tuvo algo que... Alan Grant. Oh, vamos a empezar de nuevo. Si tenemos el contacto, usémoslo y dejémonos de envidias. Está bien, me parece. De hecho, he de decir que una de las cosas que llevó Alan Grant de México, le regalaron muchísimas cosas. Yo le regalé una máscara de luchador. ¿El santo? Debido a... de hecho, una del Dr. Wagner. Lo que pasa es que él el viernes me comentó que sus nietos son fans de los luchadores mexicanos y andaba tratando de averiguar dónde podía comprarles una máscara para llevarles. ¿Pero mexicanos de México o de los luchadores mexicanos de Estados Unidos? No, de los luchadores mexicanos de México. En general dice que les gusta más la idea de las máscaras coloridas que otra cosa, y que sus nietos se acostumbran a jugar envolviéndose una camiseta en la cara. Okay. Entonces, lo que quería llevarles unas máscaras para que puedan jugar un poquito más en forma con máscaras de verdad. Uh-huh. Entonces el viernes, después del evento, aproveché para ir a una de las arenas más importantes de la Ciudad de México, que precisamente tiene función de los viernes, y con un amigo que se dedica a ello le compré un par de máscaras para sus nietos y una para él, que es una máscara que es bastante llamativa porque tiene motivos aztecas en el diseño, y es un modelo que es bastante popular con turistas porque tiene los colores de la bandera mexicana. Entonces le mandé un par de máscaras a sus nietos y compré una más para él. Y de hecho, él me escribió en la semana para decirme que iría apenas este viernes o sábado a ver a sus nietos y llevarle sus regalos. Qué bueno. Aprovechando el Festibus que se celebraba este martes. De hecho, Festivus es hoy. Oh, perdón. Estamos grabando, que es 23 de diciembre. Ok, la Navidad entonces, que se celebra el 25. Sí, pero pues en fin, de ver cómo se su salida de la editorial, ¿no? Porque si Karen tenía un cargo de poder en la editorial, entonces había que ver si esto que mencionas de ese desencuentro que tuvieron en un panel puede haber llevado a que Carlin ejerciera cierta presión para sacarlo de la editorial. Sí, lo que pasa es que el que era editor el jefe, si mal no recuerdo, en los títulos de Batman, fue de Neil O'Neill hasta la época de No Man's Land, en la que Alan Grant todavía escribía los títulos, y luego se produjo el cambio y fue Bob Trek el que asumió el cargo, el rol de editor jefe de Batman. Y hay que recordar que Bob Trek fue el responsable de regreso a Frank Miller, y fue lo que nos dio esa obra cumbre del personaje que es DK2. Y no solo eso, también fue el responsable de juntar a Jeff Loeb con Jim Lee y hacer esa maravilla que fue Hush. Pero volviendo al tema de Alan Grant, no se produce la superposición temática de que Bob Trek hubiese estado en alguna vez en un panel en Argentina con Alan Grant. Ahora, puede haber sido un panel en algún otro lado, pero eso fue lo que me dijo a mí Norm Breifogel cuando vino a Chile el año pasado. No, a principios de este año, perdón. Logré, mientras me firmaba unas revistas, le pregunté, y él me dijo también de esta manera bastante errática, que él tenía él recordaba que había sido un problema que había tenido en Argentina en un panel, en el que él había, no me dijo ni Mike Carlin, ni me dijo tema, pero me puse a buscar luego quiénes habían estado en más o menos en esa fecha en Argentina, y lo único que me coincidía a nivel de nombres era eso, y también me coincidía el hecho de que Mike Carlin había desaparecido del organigrama de DC en los últimos 4 o 5 años. Entonces, como te digo, es más o menos lo que logro armar de eso aplicando mis escasas habilidades como detective. Y Bob Trek, como te digo, no parece ser el nombre que hubiese tenido. Bob Trek podría haber, por ejemplo, decidido no utilizarlo más, porque también es el que se encargó de que los títulos pasaran a estar a cargo de Greg Rucka y de Drew Baker. Pero parece haber sido parte de un conflicto directo con los escritores anteriores, como un deseo de establecer un cambio temático en la serie. Sí, en el caso de Shrek es alguien que nunca se ha caracterizado por ser antagónico. En todo caso se le podría acusar de darle preferencia a sus amigos o gente con la que trabajaba anteriormente. Entonces sí, también me sonaría muy extraño pensar que Shrek fuera el responsable. Eso es distinto de una lista negra, es distinto de decir, sabes que te agradezco mucho tu trabajo, pero quiero darle otra dirección a la serie, que decir no quiero verte nunca más trabajando en la compañía y prohíbo que cualquier otra persona te contrate. Que eso es una lista negra y no creo y no pareciera que Shrek tuvo en algún momento tanto poder ni el interés tampoco. Entonces, claro, a pesar de que Carlin no es el no era el editor de Batman ni trabajó directamente al parecer con Grant, sería con él el problema. Pero en fin, bueno, si se le puede preguntar a Grant, sería una duda que me sacarías luego de más de 10 años, así que sería bonito saber qué pasó realmente. Sí, la próxima vez que le escriba lo mencionaré a ver qué me responde. Sí, pero que no sea como la vez que usted a Mark Wolfman que opinaba del juicio que había tenido con Marvel sobre los derechos de Blade y que nunca más me respondió. No creo. Sí, ese hombre es que Alan es bastante más abierto y honesto a la hora de sus respuestas, entonces no creo que vaya por ese lado. Entonces, no creo que haya ningún problema para averiguar exactamente qué fue lo que pasó. Okay. Bueno, pues ya para acabar con las noticias de DC, pues nada más, por ahí se dio el anuncio, ¿no? De que una de sus pocas buenas series también tendrá un cambio, porque se anunció que Scott Snyder y Yannick Paquette dejarán Swamp Thing una vez completado el arco actual, que sería con el número 18. Y me parece que todavía no ha habido un anuncio de quién los reemplazaría, pero pues podemos especular y difícilmente será alguien que va a ser Ray Fox, que también iba a ser fill-in en Batgirl, o va a ser el fill-in en Batgirl, y que trabajó en una serie de Vértigo, me parece, que se llama Nemo War, con dibujo de Mike Huddleston. Okay, pues habrá que decirle buena suerte, porque le dejan los zapatos grandes de llenar, aún pese a que la serie me parece que perdió un poquito el empuje de los primeros números, que era uno de los pocos títulos en el universo DC actual que se dejaban leer, y pues a ver qué ocurre con ella ahora con ese nuevo cambio de dirección. No, el escritor, de acuerdo a Bleeding Cool, va a ser un escritor que se llama Charles Soule, pero se escribe Soule, que no sé realmente qué ha hecho, mucho gusto. No, ni a mí no me suena el nombre, no tengo idea quién pueda ser o a qué se dedique. Dice aquí que es escritor de algo que se llama 27, que no sé. Es una serie en Image de ciencia ficción, la conozco solamente de vista, no nunca la he leído, no tengo alguna referencia de qué tan buena o mala pueda ser. Ok, bueno, él sería el que asumen, lo que marca una tendencia de DC de probar escritores Image para que luego se los lleve Marvel, pero están tratando por lo menos de llegar gente nueva a la editorial, y si logran retener algunos buenos elementos podría mejorar la calidad de las historias que están produciendo actualmente. Sí, al menos estar un poquito de sangre fresca con ideas diferentes y a ver si algo pega, ¿no? Que es algo que les estaba faltando, si algo lo que los podemos acusar y con justas razones de estar utilizando cartuchos quemados de manera constante, lo cual creo que lo podemos culpar a Bob Harras, que trajo a muchos de sus amigos que realmente ya no tiene un lugar trabajando como sea en el medio, empezando por Rob Liefeld, por ejemplo, pero pues habrá que ver que... Bueno, sobre todo a que Rob Liefeld hay que defender a Bob Harras, porque a Rob Liefeld lo llevó Jim Lee. Pero con el beneplácito de Harras, que de hecho yo sé de que a Bob Harras también lo llevó Jim Lee. Probablemente. Tú tienes que saber mejor esta historia, pero está el viejo tema de cuando sacaron a Chris Claremont de las series de los X-Men. Que Chris Claremont se enteró de la peor manera posible. No, ¿sí, dime? A Claremont sí se lo dijeron directamente. Bob Harras lo dijo directamente. Al que sacaron de fea manera y que se enteró por terceros fue a John Byrne, que en teoría se iba a quedar como el guionista una vez que se fuera a Claremont. De hecho, nada más escribió un par de números de X-Men y tres o cuatro de Uncanny X-Men, porque el plan de Byrne era que una vez que se fuera a Claremont, pues seguramente, eventualmente, los artistas estelares, que en este momento eran Jim Lee y Wes Portacio, se aburrirían y se irían a hacer otra cosa y lo dejarían a cargo de la serie. Pero en cuanto se atrevió a quejarse de que le mandaban un plot y luego dibujan algo diferente, Bob Harras lo reemplazó con Scott Lobdell, que también ya está en DC, gracias, y se enteró Byrne algunos días después en una reunión donde me parece que Bernie Wrightson fue quien le presentó a Scott Lobdell, mira, él te va a reemplazar, pero a Claremont sí básicamente le dijeron que lo iban a jubilar. Okay. Bueno, ahí se completa la teoría de conspiración, Bob Harras vinculado a la llegada de Scott Lobdell a los X-Men y luego a DC. Y a DC también ha llevado a Tom DeFalco, a Terry Cavanagh, a todos los soldados que tuvo en la época en la que se gastó toda la plata en los dibujantes y se quedó sin escritor. Que curiosamente fue cuando llevó a la empresa a la quiebra, ¿no? Sí, justamente. No sé si que esto pasara en DC sería una ahora, mala cosa. Ahora aprendió, ahora no se gasta la plata en los escritores ni en los dibujantes, sino que sale a buscar gente nueva a Brasil. No, ahora se la gastan en mercadotecnia, tratando de ver nuevas maneras de vender cómics, aunque no tengan un producto de calidad que vender. Entonces seguramente ahora los mejor pagados deben ser los contadores y los encargados de mercadeo en la empresa. El focus group que hemos hecho del podcast nos han dicho que no les gusta cuando nos ponemos a criticar en forma excesiva a DC. Creo que ya superamos la cuota del capítulo de hoy, así que dejémoslo ahí. Pero es la última vez que los criticaremos este año. Okay. Este año no volveremos a hablar mal de ellos, entonces creo que lo meritaba. Sí, pero yo creo que ya fue suficiente. Pero Bob Harras como vicepresidente, no sé, en fin, es como cuando confirmaron a Dan DiDio como editor en jefe y luego lo promovieron. Es un tema de que uno, como lo ve, piensa que es una decisión absolutamente opuesta de la correcta. Ok, ¿qué te parece si terminamos el bloque de noticias comentando que se acaba la serie Glory? Que uno de los buenos lanzamientos que tuvo Image con un personaje de Rob Liefeld a cargo de Joe Kittinch y de Ross Campbell. A mí me gustó muchísimo el dibujo de Ross Campbell, la historia es bastante interesante, y a pesar de que Kittinch cuenta en la misma entrevista de término de que le hizo Chris Sims para Comics Alliance, que su plan original era extenderse con una saga épica por un montón de números, descubrió que finalmente su historia tenía más que ver con la relación de los personajes protagónicos de una forma más personal, más relacionada con los sentimientos de ellos, y que por lo tanto la historia ya estaba contada de acuerdo a lo que él requería y se termina la serie, lo que me parece que habla bastante bien de la dirección que tienen estas historias, que respetar la visión del equipo creativo y cerrar la serie en lugar de contratar a alguien más y continuarla. Sí, creo que eso es algo que hay que reconocerle al editor que trabaja en los títulos de Rob Liefeld. No recuerdo el nombre, se apellida Stephenson. Stephenson. No recuerdo el nombre. Bueno, okay, no sé cómo se llama, pero el señor Stephenson... Que además es editor en jefe de Image. Sí, él es el responsable después de estos títulos, entonces pues es bueno saber que al menos hay una persona relacionada con Rob Liefeld que tiene una noción de cómo hacer su trabajo, ¿no? Pues sí, es como mencionas, fue un par de lanzamientos interesantes que hicieron en estas series de darles un enfoque diferente a Glory y Prophet, y pues me parece una decisión acertada, ¿no? Que si habías decidido tomar una dirección con el personaje una vez que el equipo creativo decide que ya hicieron lo que querían hacer con él, pues cortar la serie, cerrarla y no tratar de estirar el concepto trayendo a alguien más para que la realice. Entonces creo que eso es algo que tal vez deberían aprender en las editoriales grandes, tanto Marvel como DC a veces no toma las mejores decisiones a la hora de que cierra el arco de un equipo creativo, y me parece que esto ya sea algo que tomaran como ejemplo. Ok, creo que con eso terminamos las noticias de esta edición extensa del podcast, ¿o no? Sí, yo creo que sí, no hay mucho más que comentar de la semana. Entonces, pues, ¿qué parece si hablábamos de cómics? Ok, me parece. ¿De qué estábamos hablando antes? Pues creo que más de la industria que de los cómics en sí. Entonces, olvidemos un poquito de la gente atrás de... Y hablemos de lo que nos interesa, que es lo que aparece en las páginas. Ok. Pues, no sé, es fin de año. Tal vez ahora sí sea hora de comentar el tan prometido Ends of the Earth que cada episodio postergábamos, ¿no? Me parece que sí, ya es hora. Okay, sobre todo si no sabemos cuándo empezará la siguiente temporada, sería demasiado suspenso, entonces... Sí, tal vez continúe exactamente con la misma periodicidad que tenía hasta ahora, pero no lo sabemos. Sí, entonces, ok, finalmente... ¿Viste Ends of Years? No la vi. Ok, entonces, comentemos otra cosa y prometemos para la próxima temporada... No, bueno, la historia de Ends of the Earth, como mencionábamos cuando estábamos hablando de las amenazas de muerte contra Dan Slott, deriva de que Dan Slott, algo que ha tenido como característica la serie de Amazing Spider-Man, si no la han leído, es que utiliza un sistema de escritura que en mi caso lo asocio con dos nombres, que son Mark Wolfman y Chris Claremont. que es la idea de tener un argumento principal transcurriendo en la revista y varios subargumentos que afloran cada cierto tiempo y luego se concretan en una historia definitiva. A veces tienen dos, tres, y hay un momento en el cual toman el escenario principal de la revista y se vuelven la historia principal. Y Dan Slott ha trabajado ese sistema, y además las historias que escribe en general son cortas pero sustanciosas, así que eso es lo que hace tan entretenido su Amazing Spider-Man, por lo menos en mi opinión. No sé qué piensas tú, Alberto. Sí, esa clase de manejo de las subtramas y dejar que se vayan escalonando una tras otra, de manera que tienes historias cortas que a la vez forman parte de una historia más grande, es algo que pues solíamos tener como un estándar en los cómics, ¿no? De que puedas leer un cómic y tener una historia completa y que a la vez pueda ser parte de una historia más grande. Otro ejemplo de un autor que hacía es a John Byrne, quien lo hizo durante todo su periodo, por ejemplo, haciendo a los Fantastic Four o a Superman, que cada número que leías te contaba una historia y a la vez era parte de una historia más grande que se iba acumulando. En el caso de Slott, lleva la estructura un poquito más allá, porque no solo son historias que se contienen, sino que de repente sí puedes identificar algunos arcos de varios números. En el caso de End of the Earth, es una historia que apareció en los números 682 y 687 de Amazing Spider-Man, y que para fines prácticos podríamos decir que es la última gran historia de los Sinister Six, este grupo de villanos de Spider-Man. Sí, por allá por el lejano mes de marzo del año 2012. Bueno, esta historia había empezado a construirse hace mucho tiempo en la aparición anterior de los Sinister Six y tuvo un recordatorio cuando la saga Spider Island comenzaba. Hubo un prólogo en el cual los Sinister Six peleaban contra otros villanos que estaban a punto de conquistar el mundo. Y venía Pitona y era bastante gracioso porque el Doctor Octopus funcionaba junto al resto de los Sinister Six como superhéroe, básicamente impidiendo el fin del mundo. Y le decía, bueno, ¿y para qué nos molestamos? Le preguntaban en salvar el mundo, Doctor Octavio. Bueno, porque lo vamos a conquistar el próximo año. Así que no nos podían ganar el quien vive. Y de ella tenía anunciada esta aparición que de a poco iba construyendo Dan Slott, y que cada cierto tiempo veía al Doctor Octopus en su búnker tramando alguna cosa respecto de Spider-Man. Sí, es algo con lo que fue trabajando y lo fue construyendo. Había que señalar aquí que entre los prólogos y demás descubrimos que la cantidad de heridas y maltrato físico que Otto había recibido a lo largo de los años en sus enfrentamientos tanto con Spider-Man como con otros héroes como el Capitán América, los Avengers o Daredevil, lo tenían en un estado de salud precario y sabía que le quedaban solamente algunos meses de vida, por lo que decía lanzar un último plan de conquista del mundo en una historia que tiene que ver con algunos temas de actualidad como puede ser el calentamiento global, ¿no? Que es algo que Slott también hace muy bien, que es intercalar temas de actualidad dentro de las historias. Y secuestra el planeta el Doctor Octopus. Sí, los toma como rehenes y le pide al mundo apoyo para acabar con esa amenaza global que representa el Hombre Araña. Es una historia bastante entretenida y sí tiene ese tinte épico que uno espera de una historia de superhéroes de vez en cuando, ¿no? Sí, por supuesto que Spider-Man tiene que ir hasta los confines de la Tierra para detener al Doctor Octopus, que ese es el nombre finalmente de la historia. Me parece que en México se publicó con un subtítulo algo curioso. No suele decirte, yo suelo evitar las ediciones nacionales de cómics. No me haga el trabajo que hacen sus traductores. Entonces, sé que existen, los he visto en los puestos de periódicos, pero no nunca he sido cercano, entonces no podría asegurarte si apareció con algún nombre en particular, pero ¿cuál es? Claro, entonces, bueno, el Doctor Octopus se presenta con esta faz benévola frente a la Tierra, y el único que sabe que anda tramando algo más siniestro, teniendo un grupo como los Seis Siniestros, es Spider-Man, que saca aflorar su tecnología con una nueva armadura de combate para combatir al Doctor Octopus, y recluta la ayuda, en este caso, de los Vengadores, y luego de un personaje que me parece haber visto antes, que era, ¿cómo se llamaba? Silver Fox. No, Silver Sable. Silver Sable. Sí, Silver Fox es un ladrón de joyas que hace muchos años que no aparece. No, en este caso es Silver Sable, que es una mercenaria de un grupo de seguridad especializado que utiliza personajes con habilidades o entrenamiento especial, o en algunos casos superpoderes, y es nativa de Simcaria, uno de estos extraños países ficticios que Marvel creó para tener diferentes partes de Europa del Este. Okay, bueno, Spider-Man lucha a combatir al Doctor Octopus y se enfrenta junto a los Avengers contra los Seis Siniestros, y sorpresa, pierde. Sí, es algo que no esperas, ¿no? Tú estás a la zona de ver a Spider-Man combatir contra villanos en situaciones de desventaja, y siempre hay el modo de salir adelante, y eso es una de las partes que hace especial esta historia, ¿no? Que tú llegas esperando que va a ser lo mismo, no importa lo que planeen, vaya el modo de vencerlos, y no ese es el caso. Vemos a un Spider-Man derrotado por algunos de sus villanos más viejos. Y que inhabilitan completamente los Avengers, y bueno, Spider-Man entonces, ¿qué va a poder hacer? Y ahí es cuando aparece Silver Sable y otros aliados más, y tienen que empezar a desentrañar de qué manera ha organizado esta serie de... la forma en la que el Doctor Octopus quería salvar, o le había propuesto a los líderes de la Tierra que iba a salvar el planeta, es que había creado una serie de satélites que cubrían el planeta y que podían intensificar o disminuir la incidencia de los rayos solares. Entonces, para demostrar este poder, primero los semi-incinera y luego les señala que a la vez puede evitar el calentamiento global a través de estos satélites, y Spider-Man empieza a buscar la fortaleza del Doctor Octopus para detenerlo, porque sabe que el plan no puede ser benévolo, sino que tiene que haber algo detrás de esto. Sí, y algo interesante es ver aquí la progresión del personaje de Otto, ¿no? Que sus planes resultan cada vez más ambiciosos, y el pensar que... Y incluso entonces es la misma historia, ¿no? Porque primero trata de venderse al mundo como: yo soy la mayor amenaza que han conocido, pero también puedo ser su más grande salvador si están dispuestos a aceptarme. Y sin embargo, su ambición final es que se le recuerde como el más grande asesino en masa de la historia de la humanidad. Entonces me parece que es un tratamiento muy especial para uno de los villanos más añejos de Spider-Man, y eso es algo que hace que esta serie sea tan interesante, sin importar si son aficionados de Spider-Man desde hace mucho tiempo o si es reciente. Sí, igual hay que dejar a algunas personas vivas para poderse recordado como el más grande asesino de masa. Sí, que es su idea, ¿no? Que él calcula que se va a salvar algo así como el 8% de la población, me parece, en una cantidad así mínima, pese a que la idea de después tratar de convencerlo de que lo que está haciendo no va a funcionar, porque al calentar la tierra va a freírles el cerebro a los sobrevivientes. Y aquí estoy viendo una página que me resulta curiosa, porque empiezan a entrevistar a varias personas sobre qué opinan de lo que dice el Doctor Octopus, y la persona que habla por Estados Unidos se parece muchísimo a Dan Slott, y la persona que habla por México me parece que es Humberto Ramos, que se dibuja a sí mismo. Es algo curioso, porque al parecer esto es una idea de Dan Slott de poner personajes. Humberto de hecho aparece en Spider Island también como el primer infectado de esta epidemia arácnida que pula por la ciudad. Cuando aparece Antivenom, la primera persona a la que cura de estos poderes es precisamente Humberto Ramos. Ok. Y bueno, a mí la verdad es que me ha agradado bastante. Creo que aprendieron un poco lo que hemos comentado varias veces de lo que pasó cuando tuvieron simultáneamente Spider Island y Fear Itself, y la mayoría de los crossovers que lanzaron no fueron el éxito que la editorial pretendía, y se notó porque el año siguiente, tanto en Avengers vs X-Men como en esta historia, acotaron muchísimo la cantidad de series paralelas que sacaron. Hubo apenas un especial de Spells of the Earth, donde varios superhéroes de poca monta que Spider-Man recluta para que lo ayuden combaten algunas de las guaridas del Doctor Octopus, y algunos pierden de manera bastante triste. Sí, como puede ser el caso de la misma Silver Sable que mencionábamos hace un rato, está también el caso de Sabra, la heroína israelí. Uh-huh. Aparece también el poco recordado grupo de héroes japoneses Big Hero 6. Entonces sí, resulta curioso el uso que de repente le encuentra Slot a personajes de segunda o olvidados, ¿no? Es algo que... Se olvida el hombre canguro. Ah, ah, cierto, Kangaroo es otro personaje que tú te preguntas, ¿por qué no lo usaban? Luego lo ves y dices, ah, por eso no lo usaban. Por eso era. Ahora entiendo por qué era un personaje olvidado. Lo queríamos olvidar. Recuerda a los guardianes globales de DC. Sí, más o menos es esa clase. Aparte de que precisamente son personajes que surgieron en esa época, ¿no? Cuando trataron de crear personajes que representan a diferentes partes del mundo, como es el caso de Kangaroo, de Sabra o de Vicky Hero 6. Entonces sí es curioso ver que pueden tener usos interesantes en algunas historias sin que se les dé más importancia a la que merecen, se convierten en añadidos que le dan un cierto interés histórico a las revistas, sobre todo si son personajes que conoces por haberlos visto anteriormente. Piensa que si volviese a ver un Marvel vs DC con otra serie de especiales Amalgam, podrían hacer uno del demonio de Tasmania junto a Kangaroo. Probablemente. Uno de Impala junto a Black Panther. Más bien al White Tiger, ¿no? Claro. Para que sea alguien más del mismo nivel, porque digo... Sí, Black Panther. Para bueno, para mal, T'Challa sí tiene un nivel bastante más alto, no lo puedes rebajar a ese mismo nivel. Entonces, como dicen los argentinos, tiene chapa. Sí, por lo menos es un personaje de un poquito más de caché, que se merece más respeto que ponerlo a la par de Impala. Ok, ¿qué personaje de tipo... Namor podría haber en Marvel, pero que sea de muy bajo nivel? No lo sé. ¿Namorita? No, peor que Namorita. Estoy pensando en que haga un crossover con Tuatara. Un amalgam con Tuatara. O Tuatara. Pues no se me ocurre alguien que pudiera hacer. Insisto, por algo son personajes que estaban en el olvido. Porque no merecen estar en ninguna otra parte, pero... Está bien. Incluso personas con más tradición, digo, aquí otro villano muy muy antiguo y con un nivel de respeto muy bajo como puede ser Rhino, tiene una parte muy importante en la historia. Sí, es cierto, y la historia tiene también su tragedia, y la gracia que tiene es que cuando lleguen alguna vez a leer el Amazing Spider-Man 700, que nosotros ya leímos, van a ver que varias de los elementos en los que se basa esa historia se siembran aquí en Ends of the Earth. Hay un aspecto bastante importante respecto de la tecnología que se usa, que tiene resonancia e importancia más adelante. Y por eso que las acusaciones de que Slott se saque las cosas de la manga y porque sí, son bastante arbitrarias. Es claro que tenía... tal vez no un plan detallado, pero sí un plan definido de lo que quería hacer con el personaje y cómo llegar hasta donde llega finalmente. Sí, como mencionaba hace un rato, después de que lees estas cosas, te vas hacia atrás y empiezas a revisar los cómics, te das cuenta de que las pistas estaban ahí. Simple y sencillamente uno no les pone atención o las descarta como cosas sin importancia hasta que empiezan a surgir las repercusiones varios números más tarde, y eso me parece que habla de un escritor que tiene un dominio de su medio de trabajo, ¿no? El saber ir sembrando las historias para que estas tengan una progresión de que no hay nada que se inventa ni se saca de la nada, que es algo que ya no lo encuentras muy muy seguido en los cómics, mucho menos en los de la distinguida competencia, que sabemos que ellos sí no tienen idea de lo que significa planear a largo plazo, pero sí me parece que la historia resulta muy entretenida, tiene un peso específico a largo plazo y me parece que es un arco más dentro de esta larga serie de historias entretenidas que Slott ha ofrecido. Ok, ¿tu evaluación respecto de Ends of the Earth? ¿Evaluación en cuanto a que ponerle una calificación? Sí, una recomendación. Pues si tienes que definir una escala de 1 a 10, yo creo que yo le pondría un 8 por lo que es en sí misma, y le pondría tal vez un punto 5 adicional por el nivel de planeación y el ver la influencia que esto tiene en una historia que transcurre varios meses después. Sí, yo estoy de acuerdo, es una historia entretenida, no es tremendamente trascendente, pero es sumamente rápida de leer, quieres saber lo que pasa más adelante y tiene sus vueltas de tuerca bastante bastante interesantes, así que es grato ver cómo eso te recompensa al final de la lectura varios números después, y también se lleva, yo creo que 8 puntos de mi parte. Así que yo creo que ese es el comentario de Ends of the Earth. No es una historia tan grande como fue, por ejemplo, Spider Island, no se transformó en un crossover o en un mini crossover dentro de la compañía, pero definitivamente una historia entretenida dentro de una serie que es normalmente o regularmente muy entretenida. A mí la historia que sigue, que es contra el Lizard, también me hizo mucha gracia. principalmente ver estas escenas donde está el Lizard dentro de los Horizon Labs y empieza a hacer experimentos para tratar de transformarse, como lo habían humanizado, él quería transformarse nuevamente en el lagarto y no le funcionaba ni empezaba, para que no sospecharan de él, encerraba a sus víctimas en una pieza y luego se cortaba un brazo para no demostrar que estaba tratando de utilizar un suero para regenerarse y transformarse nuevamente en el lagarto. Y hasta que hay una escena en la que se equivoca del brazo que se corta. Sí. Y ahí lo descubren, bastante chistosa en general, es bastante delirante esa historia y logra recuperar a un villano que en su última aparición había tenido una historia muy, muy trágica, muy fuerte también con esta escena donde pierde completamente su humanidad y se come a su hijo. Y la verdad tú te quedas con esa historia y dices, ok, esta fue una historia fuerte, dramáticamente impactante, pero a la vez ese tipo de historias que suelen echarte a perder a un personaje, porque luego de eso ya cualquier enfoque que le das que sea más liviano, no, como que ya no cuaja con esa visión del personaje, y aquí Dan Slott se las arregla para recuperar al lagarto para los mitos de Spider-Man. Yo creo que básicamente como había quedado luego de la última aparición con esa historia de Seth Wells, era demasiado, demasiado oscuro para tono general de historia de Spider-Man. Sí, y sin embargo hay que señalar que Slott lo ha puesto buen uso y que al final del número 700 tiene ahí una pequeña participación que nos hace pensar que el personaje no se da relegado al olvido y tendrá un papel importante en la nueva encarnación de las aventuras de Spider-Man una vez que se lance Superior Spider-Man. Sí, definitivamente, o sea, Slott, lo que hablamos de la planificación antes, hay pequeñas cosas que a veces pasan, o sea, no es tan importante, un pequeño guiño, pero no, tiene una relevancia que luego se nota en cómo va evolucionando esa historia en números posteriores. Así que hay que prestar atención, hay que releer las revistas. Sí, y bajo esta misma premisa yo les recomiendo que estén pendientes porque otro personaje que creo que retomará un papel importante en esta serie será el personaje de Carly, la exnovia de Peter Parker. Y tal vez Harry. Tal vez también. Así que, bueno, eso es lo que podemos comentar como diría Forrest, y eso es todo lo que tengo que decir al respecto. Ok, pues con eso concluimos la tan prometida y postergada comentario que íbamos a hacer sobre Ends of the Earth. Ya pasó un poquito con el tema de Spider-Man, me comentabas que también aprovechaste, ya te pusiste al corriente con la serie, incluso hasta el número 700 que todavía no sale, ¿verdad? Así es, todavía no sale, pero bueno, eso no nos va a detener. Sí, todo sea por tener la información para compartirla con nuestro público. Sí, solo por eso. Creo que en general lo que comentamos de Ends of the Earth creo que aplica para el resto de la serie, ¿no? El nivel de historias y entretenimiento es bastante alto y recomendado. Y si son fans del personaje, la verdad es que vale mucho la pena que le echen un vistazo, sobre todo a partir de Big Time, que si no mal recuerdo empieza a partir del número 648, que es cuando Dan Slott toma las riendas en solitario del título. Si son fans del personaje, no se van a arrepentir. Si no lo conocen, también valdría la pena que le echaran un vistazo, porque es uno de los cómics más entretenidos que pueden encontrar actualmente en estantes, por lo menos en lo que se refiere al género de superhéroes, y vale muchísimo la pena que le echen un vistazo y sepan qué clase de escritor puede hacer historias que afecten tanto a un fan como para llevarlo a recibir amenazas de muerte. Sí, como dijo Jerry Conway, menos mal que no existía Twitter cuando tiramos a Gwen Stacy del puente. Che, todo sí. Ok, Alberto, ya se extendió bastante este capítulo, pero como es un especial de Navidad, festivo, Nochebuena, o tal vez del Día de los Inocentes, dependiendo de qué tanto me demore en editarlo, ¿qué te parece si comentamos un cómic de Alan Grant que yo te sugerí que podíamos comentar, de Alan Grant y de Norm Rayford, a propósito de su visita a México? Sí, me parece bien. Era un arco de Detective Comics publicado originalmente en los números 604 al 607. Creo que es una historia que tiene que ver con el Mothpack. No sé qué te pareció esta historia. ¿Ya la habías leído anteriormente o fue la primera vez? Mira, esta revista, tengo una pequeña anécdota que contar al respecto que es bastante irrelevante. Pero cuando yo empecé a coleccionar cómics, los cómics que compraba eran de Argentina y empezaron a llegar a Chile con 6 meses de atraso en la distribución. Así que si en Argentina estaban vendiendo el número 30, en Chile estaban vendiendo el 24 o el 25. Y hubo un momento en los que ellos se pusieron al día y la forma que lo hicieron fue que en vez de acelerar la distribución, se saltaron 6 números. y te quedaste sin seis números porque no aparecieron en ninguna parte. Y una de las historias que no pudimos leer los lectores chilenos, al menos por un tiempo, fue la banda de barro, que son estos números Mudpack, y que en España se publicó como El Enigma de Clayface. Afortunadamente la historia estaba disponible en la edición de 5 y así fue como la adquirí. Y conseguí que Alan Grant me la firmara cuando vino en el año 2000 a Chile, y luego conseguí este año que Norm Brayfogle también me firmara la revista. Así que tengo la firma de ambos, lo cual me puso penosamente contento para ser un hombre grande de 30 años. Así que la historia, la verdad es que me resulta muy entretenida porque tiene por un lado está el dibujo y por otro lado está el enfoque, que es como de estas tragedias de cine de terror, porque el personaje de Matt Hagen, que es el cara de barro original, me recuerda un poco al fantasma de la ópera, no solo por la ropa, sino que por la teatralidad que tiene. Y es la teatralidad de un mal actor de películas de horror del cine, de la época del cine mudo. Y toda esta historia se desarrolla con un plan bastante demencial que tiene él de hacerse de los poderes de los Clayface que vinieron luego de él. No sé si tuviste la oportunidad de leer la revista. Sí, de hecho, la primera vez que leí esta revista fue cuando Editorial Beat publicaba estos cómics en México en un formato bastante extraño, porque eran cómics pequeñitos donde a veces hacían ajustes con las páginas y retocaban el arte para acomodarlo al tamaño de las prensas. Y fue algunos años después que tuve la oportunidad de leer el original en inglés ya sin retoques, pero sí es otro de esos casos de algo que hacía muy bien Alan Grant, ¿no? De tomar a personajes secundarios o menores y hallar el modo de crear una historia interesante alrededor de ellos. En este caso, como decías, es con Clayface. Y me parece que es un arco bastante entretenido que resulta ser una adición más a lo que fue el periodo en el que estos dos autores trabajaron en los títulos de Batman. Sí, a mí hay una escena que me hizo mucha gracia cuando estaba releyendo la revista, que es luego de que Clayface 4, que es una mujer que apareció en los cómics de los Outsiders de Mike Barr, rescata a Clayface 3 de Arkham. Viene una escena donde Matt Hagen recupera los restos Basil Marco, el Clayface original, recupera los restos de Matt Hagen, que es el segundo Clayface que murió en Crisis, y trata de devolverlo a la vida. Entonces toma estos restos de barro, les echa agua, forma una estatua y dice, le grita, vive de nuevo. Y como una estatua de barro, la estatua se cae. Y esa era como toda la ciencia y magia que él pensaba aplicar en resucitar a Clayface, echarle agua. Y ahí de inmediato Eso toma, es barro. claro, ahí tomas de inmediato la dimensión de la demencia que tiene este personaje de Basil Marco y, digamos, la inestabilidad mental. Y él logra influenciar a Clayface 4, esta mujer que en el fondo es una mujer maltratada que ha sido sometida a experimentos por Cobra, personaje que ha tenido apariciones muy esporádicas en el universo DC, y que la más memorable que conozco yo, por lo menos, fue en el número 100 de Flash. Y ella fue víctima de abuso, bueno, y visitaba a Basil Marco cuando él estaba en la cárcel. Y él logra influenciarla y sumarla a este plan demencial que tenía, y es un plan que, en lugar de vengarse solamente de Batman como él lo anuncia, la idea era de Basil Marco de apoderarse de los poderes de ella y de Clayface 3, que era el Clayface que necesitaba tocar seres humanos y consumirlos para aliviar un intenso calor y dolor de cabeza que le generaba la mutación que tuvo tratando de sanarse de un problema que él tenía, utilizando la sangre del segundo Clayface. Y hace su aparición especial aquí también a un personaje de los Outsiders, que es Looker, que el nombre podría traducirse algo así como bella o bonita o belleza. Es una forma informal de decirle a una mujer que se ve bien, que tiene buen físico. En fin, no se me ocurre una equivalencia que sea útil, que sea común a México y Chile y otros países. Bueno, en fin, lo que te estaba comentando cuando estábamos hablando hace bastante rato atrás de la visita de Alan Grant y de estas historias que transcurren es que mientras Batman está investigando el enigma de Clayface y de qué consiste en esta la fuga de Clayface 3, etcétera, hay momentos en los cuales él se topa con crímenes en Gotham y los detiene mientras está pensando en otras cosas y algo que me llama la atención y que no recordaba es que el Batman de esta época es un Batman relativamente parecido o más cercano al Batman de la época de Adam West, en el cual está absolutamente reconocido por la gente, él es considerado un héroe, tiene una relación formal con la policía, habla con el comisionado Gordon y el agente lo atestigua, o sea, no hay esta especie de mitología que se quiso crear de que Batman era prácticamente un ser de la noche, del cual la gente dudaba que existiera, una especie de leyenda urbana de la cual solamente algunas personas sabían que efectivamente existía. Y es plenamente reconocido, se da reconocimiento al hecho de que Batman, por ejemplo, es parte de la Liga de la Justicia, de que fue parte de encarnaciones anteriores, de que un personaje absolutamente famoso y parte del escenario de Gotham City. Y tiene todas estas escenas en las que, aparte de investigar, como decía, aparte de investigar el crimen en cuestión, se hace cargo de pequeñas cosas. Hay una escena en la cual, por ejemplo, Batman está tratando de averiguar cuál podría ser el próximo ataque de la banda de Barro. Y se para en su típica pose de gárgola arriba de un edificio y le tira baja un stand de un kiosco, le quita el diario al kiosquero y luego le tira un billete para pagarle el diario y se pone a leer arriba de una gárgola el diario. Entonces tiene esos toques de humor la historia que son bastante bienvenidos y es otro estilo de contar historias de Batman que probablemente los que estén familiarizados con el enfoque excesivamente oscuro que tienen a veces las historias del personaje lo vayan a encontrar fuera de lugar, pero que es bastante, me resulta bastante más agradable a mí, por lo menos. Yo creo que algo que define el tono de estas historias, ahora que mencionabas esto de que no tiene esa oscuridad, otro comentario que hizo Alan Grant el fin de semana por acá fue que él sentía que la mayoría de los cómics de superhéroes en el fondo eran telenovelas, estaban estructurados para funcionar como una telenovela, y nos decía que él lo que decidió hacer cuando le dieron la oportunidad de escribir Batman fue quitarle ese aire de drama y convertirlo más bien en un sitcom, una comedia, claro, midiéndose con el humor para no llevarlo a un extremo que lo convirtiera en una farsa. Pero creo que estos números son un ejemplo de ello, ¿no? Es el tomar una situación que pudiera prestarse para hacer alguna historia muy dramática y no tomársela tan en serio como uno pudiera pensar. Me parece que si le queremos buscar un tono, y muchas de estas historias de Alan Grant que colaron en esta época con Homer y Fogel, una influencia importante en el tono que tenía la serie animada producida por Paul Dini y Bruce Timm. Entonces, me parece que es una forma de hacer una idea del tono que se maneja en las historias, de que no tienen el nivel de oscuridad y complejidad dramática que a veces hacíamos con el personaje, pero no por ello son menos recomendables. Sí, y no sé si es tanto complejidad como un enfoque único. En el fondo, considero que hay más complejidad cuando hay una variación de tonos, cuando un personaje tiene más de un aspecto, y a veces se vuelve bastante unitemático Batman en la forma en la que se lo interpreta de tipo lacónico, oscuro, que sé que anda con la cara larga y siempre en un estado de perpetuo mal humor. Y este Batman tenía eso, pero también tenía otros momentos en los cuales era mucho más humano. Así que eso también es un cambio de ritmo que lo hace más interesante el personaje, creo yo, le da más versatilidad. Esta es una historia que se publicó casi inmediatamente a continuación de una historia que es Justicia Ciega, que fue un cómic que escribió Sam Hamm, que es el guionista de Batman de Tim Burton. Luego de esa historia vienen un par de revistas, luego la banda de Barro y luego vienen justamente los dos cómics donde hace su aparición Anarchy. Así que tuvo algo de mala suerte. Yo recuerdo que algo que siempre que comentó Alan Grant es que cuando le ofrecieron ser el el guionista principal de la nueva serie que iba a lanzar Batman, que es Shadow of the Bat, donde partió con esta historia junto a Norm Brayford, donde aparece Zaz. De Last Arkham. Claro. Él en su momento se sintió halagado y contento, pero luego se dio cuenta que tal vez había sido una mala decisión por un tema de que las regalías que habría recibido por quedarse como el equipo artístico regular de la serie de Batman y escribir y hacerse cargo del número 500 de la serie habrían sido económicamente mucho más beneficiosas que lanzar una nueva serie como fue Chavos de Bat, que de hecho tuvo una vida bastante larga esa serie en todo caso. Así que aquí viendo ya los números, porque yo estaba acostumbrado a la numeración, digamos, de las ediciones en español, noto que salió el número 600 escrito por Sam Hamm a partir del 601 hasta Alan Grant y Norm Brayford a cargo de la serie, y luego se cambiaron a Batman, donde se fueron justo antes del número 500 a lanzar luego Shadow of the Bat, en este largo periodo que estuvieron trabajando con el personaje. Sí, bueno, y hay que recordar que más bien los números de Sam Hamm son como un intermedio, ¿no? Porque sí, justamente sí. Antes de estos números es cuando aparecen los números de Detective, donde aparecen los créditos de escritores todavía como equipo de Alan Grant y John Wagner, que venían, si no mal recuerdo, del número 583, si no mal recuerdo, y los últimos números que aparecieron de este arco no los dibuja Bray Fogel, sino que es Eduardo Barreto. Después viene la historia de Sam Hamm con varios artistas, me parece que Dennis Cowan era el artista principal. Sí. Y después a partir de 101 la retoma Alan Grant ya como escritor en solitario con Norm Brayfogel antes de mudarse de título. Pero pues incluso tal vez esta historia no es tan recordada como algunas otras, porque pues viene justamente después del César San Juan. Ellos hacen la historia de Tulpa, claro. Después viene esta del Mothpack, y después viene lo que son los momentos más recordados de la serie, que es la aparición de Anarchy, persona que comentábamos hace un rato. Sí, y bueno, siguiendo con la historia de la serie, hay un momento que a mí me causó mucha gracia, que Clayface, una de las características que tenía es que al tomar el aspecto de un personaje adquiría también sus poderes, así que esta Clayface 4 tenía esa misma característica y ella adopta la forma de Looker, que tenía poderes psíquicos y podía volar, etcétera, y utiliza esos poderes psíquicos para hacer que Batman tenga acceder a la memoria de Batman e influenciarlo a que tenga un recuerdo permanente de los momentos más traumáticos de su vida. Así que se hace constante referencia aquí a lo que era bastante reciente, que era la muerte de Jason Todd en la serie Una Muerte en la Familia, que escribió Jim Starlin con portada de Mike Mignola y dibujo de Jim Aparo. Y queda en una escena que es muy reminiscente de la famosa escena de La Naranja Mecánica con Malcolm McDowell con los párpados abiertos mirando una escena, y la película que lo hacen ver es una película que había, en la que había actuado el Clayface 1 en su época de oro como actor de Hollywood. Así que tiene esos toques de humor que parten del exceso de vanidad que tiene este personaje, de sentido de importancia que le da a su propia carrera, que es la de un actor mediocre, y que es lo que lo impulsó en su vida criminal también. Y también tiene un toque hacia el final relacionado con la relación que desarrollan Clayface 3 y Clayface 4, que es bastante sentimental respecto de este aspecto, que no hay que olvidar que estos personajes son monstruos. Esa es una característica que tienen varios de los villanos de Batman, que son monstruos trágicos, personajes incomprendidos, y logran encontrar, siendo los dos personajes absolutamente segregados de la sociedad, que logran encontrar consuelo el uno en el otro y aceptación uno respecto del otro, y forman una relación bastante conmovedora respecto de la tragedia que tiene cada uno, que Clayface 3 no es un tipo intrínsecamente malo, sino que pierde la razón a partir de la condición médica que recibe por la desesperación que tenía por su enfermedad, que lo lleva a inyectarse la sangre de Matt Hagen, y ella, que es transformada en un fenómeno de manera involuntaria por haber sido secuaz de Cobra. Así que tiene esa sensibilidad también la historia, que le da mayor dimensión a los personajes, le da mayor profundidad y un toque bonito que tiene la historia. Así que si logran encontrarla, que probablemente la pueden encontrar en números atrasados de ediciones en español. Les recomiendo que la compren, probablemente no va a estar demasiado cara y vale bastante la pena la revista. Sí, digo, algo que siempre marcó esta etapa de los cómics fue el que independientemente si el tono era oscuro o no, si tenía comedia o no, yo creo que sí hay una forma de definirlo, son historias muy humanas, donde lo que lleva a las historias siempre son los personajes, las relaciones que tienen y las reacciones que toman ante los sucesos en los que se ven envueltos. Entonces, creo que sí hay una forma de definirlo, lo que era el Batman de Alan Grant, sin importar si en las páginas de Detective, de Batman o de Shadow of the Bat, es que él siempre se concentró en escribir historias humanas, donde los personajes fueran el centro de todo lo que pasara, sin importar el tono de las historias. Y creo que eso es lo que a fin de cuentas hace que estos años que él estuvo a cargo de escribir las aventuras del personaje en estas diferentes títulos, son lo que hace que se le siga recordando como uno de los creativos más importantes en la historia del personaje. Hay una tienda que se llama My Comic Shop, que es muy buena para conseguir números atrasados, así que si están buscando los números originales de esta serie, ahí los pueden encontrar alrededor de $1 cada uno. Y si van a hacer un encargo de varias revistas, pueden comprar ahí los números originales, que es un precio muy accesible para la historia. Por menos de 4 o $5 van a conseguir la historia completa. Incluso los números anteriores y posteriores están a un valor similar. Y mismos que curiosamente jamás han sido reimpresos en alguna colección, ¿no? Uno esperaría que hubiera algunos tomos al respecto, pero no es así. De hecho, algo que se me olvidó comentar es que tú comentabas la popularidad que habían tenido las historias de Grant y Brayford, de Anarquía, por ejemplo, en Sudamérica, en España. Y algo que lo que se nota eso es que en España publicaron tomo, que es el Batman de Norm Brayford y Alan Grant, que son creo que 5 tomos en tapa dura, en una edición con buen papel, etcétera, que están disponibles en Chile, están disponibles también para encargar desde España, y que permiten coleccionar toda esta etapa y que lamentablemente DC nunca ha recopilado. No sabría decir exactamente por qué, tal vez tenga que ver en algo eso la lista negra que comentábamos hace tiempo, hace algunos minutos. Así que una alternativa que tienen es esa, conseguir los números originales como números atrasados. Sí, es no sé cómo sea, si tiene que ver con la lista negra, pero yo creo que sí existe una gran cantidad de fans que estén interesados en ver, no sé, a lo mejor un par de tomos ómnibus coleccionando esta etapa, pero por alguna razón jamás se dieron estas colecciones. Como mencionas, sí hay una versión de España. En el caso de México, muchos de estos cómics fueron reimpresos a principios de la década pasada, por ahí el 2001, 2002, en el mismo formato de la versión originalmente. Esos cómics pequeñitos, aproximadamente media carta que publicaba Viz, volvieron a publicar toda esta serie. Lo recuerdo porque el fin de semana hubo quien llevaba incluso las dos ediciones, ¿no? Lo compraron cuando apareció por allá en 1990, y más de 10 años después, cuando apareció las reimpresiones, los volvieron a comprar para reponer a aquellos que habían perdido o maltratado. Entonces sí resulta curioso que no haya ese interés por mantener esto en empresas, y que la única forma de conocer esto sea tratando de conseguir los números atrasados de manera individual. Claro, justamente se llama Batman de Norm Brayfogle, de estas ediciones que publicó Planeta de Agostini en España. Yo recuerdo haber sabido de la existencia de estos tomos porque cuando fui a la firma de autógrafos que hizo Norm Brayfogle en Chile, habían personas que estaban muy impactadas porque una de las personas que estaba delante de nuestro había llegado a la fila y había dicho, había ido, había comprado los 5 tomos que le habían costado más de 100 mil pesos, que esos son aproximadamente más de $200, y había ido con los 5 tomos a que Alan Grant se los, perdón, Norm Brayfogle se los firmara. Así que hicieron, había harto cuchicheo al respecto en la fila y, ah, sí, ok. Yo tenía Flashpoint para que me lo firmara. Okay. En fin, nos hemos extendido bastante. No sé si hay alguna revista que te gustaría comentar adicionalmente algo. Pues no creo que era lo que tenemos planeado para comentar, ¿no? Lo de Spider-Man que hemos ido postergando y a lo que le añadimos un poquito de lo que será la conclusión esta semana de Amazing Spider-Man, y esto que tenemos inquietud de comentar algo del trabajo de Grant y Berryfall en Batman. Entonces no sé, me parece que con eso completamos un programa que va a ser más largo de lo habitual, pero será el último del año. Sí, así que como no van a tener nada que hacer en estos días, sobre todo para la Navidad y el Año Nuevo, pueden aprovechar de escuchar, de perder más tiempo escuchando podcast. Yo me quedo con las ganas de comentar Anarchy, creo que voy a tratar de hacerlo en el próximo podcast, porque si lo hago ahora se va a extender mucho, demasiado esta grabación. Ok, pues ya tenemos la primera promesa de comentario para nuestra siguiente emisión, que todavía no sabemos cuándo será. No sabemos si habrá una pausa entre temporadas, pero les estaremos informando al respecto en el blog y a través de redes sociales. Así es. Ok, he puesto poca música porque la verdad es que seleccionar música ad hoc es un poco complicado, pero me voy a despedir con una canción de Sumo que encontré, que es una versión que hizo este grupo argentino de Noche de Paz. Bastante especial la versión que hicieron. Y deseándoles que en la Navidad y el Año Nuevo, independiente de cuáles sean su enfoque respecto de fin de año y sus creencias religiosas, sociales, etcétera, tengan la posibilidad de compartir con la gente que quieren y de pasarlo bien, que creo que eso es lo importante de fin de año, más allá de la significancia religiosa que pueda tener para cada uno. Por lo menos para mí es una bonita fecha para estar en familia y compartir con la gente que uno quiere, y esquivar a la gente que le cae. ¿Tú quieres hacer algún saludo de despedida, Alberto? Pues sí, lo mismo, que aprovechen las fiestas independientemente de si para ustedes tiene algún significado religioso o no. Aprovechen sus días de descanso, pásenlos con su familia, sus seres queridos, diviértanse, y esperamos seguir contando con su atención en nuestras futuras emisiones. Sí, recuerden que somos un podcast pequeño pero empeñoso, así que si disfrutan de nuestras peroratas y desean difundir este podcast, nos ayuden, le avisen a otra gente, les presten un MP3 para que lo escuchen y se siga uniendo gente y nos manden sus comentarios, que nos agrada saber qué opinan, más allá de que no puedan no estar de acuerdo con nosotros en algunas cosas. Siempre es divertido intercambiar opiniones sobre cómics principalmente. Recuerden que nos pueden encontrar en nuestro blog en www.comicverso.org. También nos pueden ubicar en Facebook en www.facebook.com/comicverso. En Twitter nos pueden buscar como Comicverso, a mí como Epedreros, Alberto como Albion2112, o también nos pueden escribir directamente a nuestro correo electrónico a comicverso@gmail.com o a podcast@comicverso.org. Así que con esto me despido, que tengan una feliz Navidad, próspero Año Nuevo, nos vemos ojalá dentro de 15 días o dentro de la fecha que estimen, y recuerden que donde sea que estén y en el momento que estén escuchando este podcast, tengan ustedes muy buenos días, buenas tardes y buenas noches, y nos vemos pronto. Estén muy bien. Hasta la próxima. Yeah.